Zona Cero. Comenzamos tertulia. La verdad que estoy viendo a Bruno Carmeñosa y es que da el perfil perfecto, ¿eh? Hola, Bruno, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Por qué no...? Toma este anuncio, Bruno, ¿por qué no llamas? Ah, era para eso. En estos días dar el perfil da miedo. ¿No te gustaría? Es un puesto cómodo, tranquilo, sin sobresaltos. ¿Sin sobresaltos? Bueno, sea porque es difícil en un estado de apenas unos kilómetros cuadrados, ¿no? Ni siquiera un kilómetro, 0,4 kilómetros cuadrados. Sí, pero no, nunca me han encajado esos datos, además, porque es el tamaño de la cúpula de la pues, basílica. Oficial, ¿no? En mil de suelo, Bruno. Claro, ¿no? Mil de suelo. Oficialmente el dato es ese, tiene 400.000 metros cuadrados. Uh-huh. Y no solamente en el Vaticano, sino en algunos recintos en Roma. Fíjate, Juan, es que me da la sensación de que en los tiempos que corren y con el historial que ha ido graciándose desde 1996, la verdad es que muy pocos deben cumplir el perfil blanco puro dentro del gobierno Blair para ocupar ese cargo, ¿no? Claro, por eso ponen el anuncio, ¿no? Claro, aquí gracias por el Vaticano. ¡Oh, qué susto! No. Porque el Vaticano estará más tranquilo, pero ser embajador en Slicis, por ejemplo, sí. Es lo más emocionante. Pero, ojo, tradicionalmente... Y esto sí, si lo digo en serio, tradicionalmente en todos los países europeos ser embajador en el Vaticano ha sido siempre considerado casi un premio a una larga trayectoria diplomática. En España sí lo es. Posiblemente a nivel político no tiene una trascendencia enorme, pero a nivel de significación y a nivel simbólico, bueno, tú fíjate, la tiene, ¿no? La honra para las familias de la nobleza suiza, ¿verdad? Claro, claro. Enviar a sus herederos, a sus primogénitos, a la guardia, ¿no? Que tiene cola, ¿eh? La guardia. Sí. Para listar y, todo, y que este año, esta temporada... Y ahora no te matan, con lo cual, bueno, pues también, bueno, algún caso ha habido últimamente, pero... Sí, pero te matan por celos, no por otra cosa. Pero bueno, es otra cosa, pero joder, bueno, que la guardia suiza en otros siglos era una cosa bastante complicada, ¿eh? Este año, el primer muchacho negro ha tenido esa... Que es difícil ser negro, católico y suizo, es complicado. Sí, pues ya ha sido miembro de la guardia suiza. Pues entonces no te apuntas, ¿no, Bruno? Sí, a mí sí me cogen, sí, pero no me van a coger, vamos. No, porque no para de correr. Básicamente porque no es inglés. Porque no es inglés, porque... No, y por muchas otras cosas, pero bueno, yo creo que ese es el requisito que más cerca estoy de cumplir. Y fíjate, claro, si estoy lejos, bueno, no, solo unos kilómetros al sur, hombre, yo soy gallego, soy del sur de Inglaterra. Me acerqué a Bruno ante el jefe de personal, ¿verdad? Dicen, a ver, de bibliografía. No sé, es extraordinario. Sí, o la predicción que hicimos aquí, ¿no? Sobre el Vaticano, cuando falleció Juan Pablo II y llegaban los tiempos del cónclave, ¿no? En donde más o menos viene a decir que el actual Papa era justamente el último que deseaba determinado grupo de personas entre los que me encontraba, ¿no? O sea, que cumplo bien poco el perfil. Pues lo que sí que es llamativo es que tengan que recurrir a la anuncio para eso, ¿no? Sí. Luego todo un ministro de Asuntos Exteriores. Bueno, y también los servicios secretos, lo contábamos el pasado jueves con Fernando Rueda, el MI5, que tiene 2.000 miembros, sí. 2.000 agentes, pues van a incrementar la plantilla en otros 1.000. Sí. Y también están poniendo anuncios buscando el perfil ideal, ¿no? Buscando candidatos ideales y quieren aumentar la plantilla a 3.000. Bueno, pero eso por lo menos, lo de los anuncios para los candidatos en... Eso también ha ocurrido aquí en España. Es la única forma de sacar a la gente, sí, competente, que se enteren de que existe la oferta. Claro, conozco a gente que ha acudido a esos anuncios, que ha pasado las pruebas, y a partir de ahí ya no puedo decir si los conozco o no, pero son unas pruebas bien curiosas. Los llevan allí a un pisito en el centro de Madrid y les dan en un papel las pruebas que tienen que hacer para... ver si de verdad cumplen el perfil de agentes secretos, y son unas pruebas realmente sorprendentes, ¿sí? Bueno, en el Reino Unido pagan 2.000 euros al mes a los novatillos. Aquí a los novatos ese es el problema, ¿no? Muchos pasan la prueba, pero después dicen, hombre, ¿y me pedís 24 horas y me pagáis 1.000 euros al mes? Pues no. Sí. Eso es lo que pasa aquí muchas veces. Los que pasan la primera prueba se convierten en agentes, los que pasan la segunda ya son secretos y no se sabe nada. Hay en algunos, como además se les pide tantas cosas, es decir, para ser agente secreto no solo hace falta ser un tío atrevido, valiente, sin muchos escrúpulos, entre comillas, me refiero a escrúpulos en el sentido de hacer ciertas cosas que por pudor otros no haríamos, pero... se les pide mucho, se les pide conocimientos en determinados idiomas, conocimientos científicos. Yo conocí a una persona que pasó una de estas pruebas, pero que en ese momento, gracias a su trabajo como un alto directivo de una empresa dedicada a desarrollo científico, tenía un sueldo muy por encima de cualquier media, un sueldo próximo a los 6.000 euros, y le ofrecieron 1.000, ¿no? Entonces, claro, quedó bastante... Y vas a decir, ¿no? Exactamente, te iba a comentar eso. En Estados Unidos este caso ha sido para el paradigma del problema que ha habido después de la Guerra Fría con los agentes de la CIA, y es que buscaban gente tan preparada que la industria americana, que es muy competitiva y muy innovadora, pues esa gente muy preparada ganaba 50 veces más. No tiene mucho sentido el seguir en la CIA. Además ahora les piden, les solicitan ser bilingües, tener una carrera universitaria, y claro, pues están tan preparados que los sueldos son irrisorios, ¿no? Bueno, también hace tiempo, si os acordáis, dio un anuncio solicitando agentes para la CIA, lo cual también era contradictorio, porque bueno, se supone que es una reunión de secreta y todo... toda idea de publicidad parece que es contraproducente, y sin embargo pues también lo requerían, evidentemente para puestos, me imagino que no demasiado especializados, pero bueno. No, para todos, ¿eh? Pero es que lo único que me llama la atención de que públicamente se anuncie, ¿no? Salvo en circunstancias especiales, que todos empiezan delante de un ordenador introduciendo datos en bases, y hasta que toca el momento en el que descubren que hay que perseguir al vecino del que está trabajando en eso. No tenemos apego a la vida, porque yo creo que es un requisito indispensable para entrar como agente. Y de hecho es una de las pruebas que se solicita aquí en el CNI, pues sería un vecino. Pero bueno. Son verdaderamente curiosas, ¿sabes? Sí. Lo que pasa es que, bueno... Aquí hemos contado ya, hemos contado. Yo conozco algunas que les han hecho espectaculares, de llegar a esa especie de sede camuflada que tiene el CNI en Madrid, y darle una foto y decir, en una hora tienes que hacerte una foto, pero estando tú en el lugar en el que aparece la foto, ¿no? Sí. Y un lugar absolutamente imposible en principio de localizar. Oye, pues hay gente que lo consigue, son tremendos, ¿no? Aquí en La Rosa de los Vientos tenemos el privilegio de poder contar con Fernando Rueda, que se las sabe todas de estos asuntos, y me explica algo de esto en su libro La Casa, sí. Y lo que no explica. Y lo que no explica, que tampoco podemos explicar, porque... Bueno, pues señores, que estamos en la última tertulia de temporada, y no está mal, hemos llegado sanos y salvos, Carlos. ¿Eh? Es verdad, hemos llegado a sanos y salvos. Excepto el nombre de suponer, bueno. En principio. Hay que ser optimistas, ¿no? La verdad es que es cierto que llevamos ya unos cuantos años juntitos. Y... Pues ya, desde el año 98, ¿os acordáis? En aquel programa La Red. Sí. En el 99 se nos sumó aquí el Bruno. Yo todavía recuerdo la primera intervención que tuve en tu programa, que supongo que sabrás perfectamente con tu memoria, de Super Elefante, que fue una entrevista que nos hiciste a Jesús y a mí por el libro Seres y Lugares. Sí, pues sería el año 95, en aquellos tiempos. Qué jóvenes éramos, Juan. Pues 10 años ya, ¿eh? Ha llovido. No, pues no hemos cambiado demasiado, ¿no? Pues sí. Gracias a la Yusir. No, hombre, yo... No creo, por la barba. Esto de que no tengo fecha de nacimiento, ¿no? Acreditada en la solapilla del libro. Pero la verdad es que lo que tú comentabas es no solo... dado los tiempos que se viven, ¿no? De crispación, y donde parece que todo el mundo, bueno, se tiene que llevar mal por decreto, ¿no? Entonces, que no solo llevamos tanto tiempo juntos, sino además bien avenidos. Creo que ya empieza a ser una rareza, ¿no? Es todos esos misterios que debatimos en la tertulia, que tantos años, y siendo de caracteres y de ideologías, muchas veces tan diferentes, ¿no? Pero siempre enfocadas, pues esa especie de libertad y de consenso y de tolerancia que todos tenemos, y que sigamos tan bien avenidos, que sigamos haciendo bromas, que sigamos, pues, con ese, como diría un político español, con ese talante, ¿no?, que ha casi menospreciado la palabra, pero que en el fondo yo creo que eso es lo bueno, ¿no?, que eso, ese talante positivo no se pierda nunca, por muy graves que sean los temas a tratar. Porque yo creo que, ante todo, es esa sensación, ¿no?, de que todo, en el fondo, es el enfoque que se le quiera dar. Si le queremos dar un enfoque peyorativo y crispante, se va a tener, pero nada tiene, yo creo, que ese enfoque. Porque sí, todo en la vida lo que pasa es que se ha confundido la oposición de ideas, que es lo que conduce a la humanidad a avanzar, con la oposición de personas, que es lo que conduce a la humanidad a retroceder, ¿no? La oposición de ideas es algo que nos ayuda y que nos sirve, y que hay que fomentar, y hay que ser, si me permiten, incluso radical en los planteamientos opuestos de uno a otro, pero que eso no se convierta en un enfrentamiento personal, visceral e hiriente, ¿no? Simplemente que cada uno defienda sus planteamientos y sus ideas de una forma firme, y que escuche con la misma firmeza los planteamientos del otro, y que con esa misma firmeza aprenda del otro y lo incorpore a su propio planteamiento. Fíjate, con algo más, ¿no? Y con la obligación de intentar convencer de tus ideas a los demás, porque es la manera de conseguir que eso cambie en la forma que tú quieres, que es lo razonable. Yo creo que lo único que se pide ahí es ser honesto, nada más. Pues es lo que tratamos, es lo que hemos tratado de hacer en estos años y seguiremos haciendo en los futuros. Sí que yo advierto una cosa con algo de preocupación, porque también hay que contar que el 90% de nuestra audiencia es una audiencia muy, pues muy maja, que siempre han estado ahí, que entienden perfectamente lo que contamos, lo que tratamos de decir, lo que tratamos de comunicar. Pero sí que es verdad que este año nos han solicitado con mucha insistencia, pues todas las semanas un par de correos o tres, pues que colocáramos aquí a un supuesto discrepante, a un supuesto escéptico, y eso, que crispara la tertulia, o sea, que rebatiera, pero la tristeza para mí es pensar que esta gente no ha advertido que nosotros somos los primeros escépticos en muchos asuntos. Y es que sería incomprensible, es decir, si nos conocieran, claro, a nivel personal, se dan cuenta de los abismos a veces que hay, incluso de pensamiento, ideología, sí, o de forma de pensar, de enfocar las cosas que tenemos entre los cuatro. No, pero quieren pero es que eso es un disparate, sería un disparate total. Claro, quieren una algarada. Pero ¿por qué han influenciado por la televisión? No, lo que decir es que colocar a alguien diferente a nosotros es colocar a alguien como nosotros. Nosotros somos muy diferentes entre nosotros. Claro. No, o sea, el problema es alguien que esté negando continuamente todo aquello que está por diciendo. Por lo tanto, entras en un debate interminable y al final, en lugar de comentar noticias, pues claro, habríamos enfrentado eso, ya te digo, en una entelequia dialéctica donde no nos llevaría ni Jesús recordará perfectamente que el jueves tuvimos una comida en la cual había un montón de personas de lo que alguien llamaría este mundillo. Hubo una conversación en la que yo creo que por lo menos si éramos cinco, pues no estábamos de acuerdo entre nosotros ninguno, es decir, cada uno tenía una opinión totalmente diferente. Entonces alguien podría decir, bueno, y si ahí añades un escéptico sobre cuál de las cuatro teorías. Porque claro, es que ese es el problema, sí. Es que nosotros no estamos habitualmente de acuerdo entre nosotros mismos. Sí, pero el problema es que lo cual no quiere decir que yo llame a Bruno subnormal por decir una cosa. No, ya está. Claro, no, pero es el problema. Eso es lo que hacen algunos, es decir, y eso es, yo creo, el tipo de personas que se piden. Es decir, alguien que nos insulte y que no que nos rebata, sino que nos insulte, que nos menosprecie, porque hay personas, sobre todo que han encontrado gracias a Internet su foro de expresión adecuado, sí, para bueno, pues para sublimar sus otras carencias, ¿no? Y las ha dirigido hacia nosotros. Bueno, espero que por lo menos como labor psicológica les ayudemos, pero no es el planteamiento de personas a las que con las que yo mantendría un debate intelectual. ¿Qué no puedes mantener un debate? Claro, no, pero y se parte de un error, de considerar al escepticismo otra cosa que no es. Escéptico es el que duda y el que investiga sobre su duda. Y el que razona esos argumentos. Bueno, ha dicho algo fundamental, el que investiga sobre su duda. Ese, y si le encuentras o encuentra una cuestión diferente a lo que él investigaba, alguien capaz de cambiar de opinión. El escéptico número uno de la investigación OVNI se llama Jas Vale. Pues claro. Jas Vale era astrónomo en Arizona. Es que esto es una historia que probablemente casi nadie conoce. El por qué se dedicó a investigar estos temas. No es lo único que hace, como es bien conocido. Jas Vale es el dueño de una empresa de redes informáticas en California, es multimillonario, le da igual, o sea, realmente no necesitaría para vivir escribir libros sobre temas que no le han dado ninguna ventaja. He ido apartando cada vez más del mundo público, aunque en privado obviamente sigue con otro grupo de gente muy interesante sus investigaciones, pero él siempre reconoce que ese adentro en estas historias cuando todavía con la nacionalidad francesa estaba destinado en Arizona en un radiotelescopio en el cual, bueno, pues se captaron unas imágenes sumamente extrañas. Esa misma noche él vio como una especie de consejo de los científicos del lugar decidió destruir todas las cintas. Entonces él cuestionó la actitud porque dijo que eso no le parecía científico y lo que consiguió es que le cuestionaran a él. Bueno, como él dijo en un artículo que llamó La Comunidad Secreta, el nombre que dieron los científicos británicos cuando Cromwell prohibió la Real Sociedad Científica de Londres, ellos se ocultaron durante unos años de la persecución puritana y cuando volvieron a la luz, ellos lo que habían formado durante ese tiempo es lo que ellos llamaron así, la Comunidad Secreta. El Colegio Invisible. Colegio Invisible, ese es el nombre. El Colegio Invisible es el... Sí, no, la Comunidad Secreta es la equipe de haber puesto. Tiene razón Jesús, el Colegio Invisible. Entonces, bueno, tenía razón. Decir, si hay algo poco científico en la vida, es ante la duda, por comodidad, o incluso por soberbia intelectual, que también existe, destruir las pruebas que te podrían llevar a cierto camino. Eso es una barbaridad y eso no se va a hacer jamás. Eso es lo que detiene el progreso de una civilización. Bueno, en todo caso, esto es una reunión de cuatro amigos, y además, gozosamente la venimos realizando desde hace ya 7 años, y creo que además tiene el cariño de muchísimos oyentes. Este año terminamos con 213.000, acompañándonos en la tertulia de las 4C, y yo creo que así está bien concebida, y así debe permanecer. Así que, bueno, como siempre, aceptamos las sugerencias. Sabéis que este programa es un programa abierto a las sugerencias de los oyentes, a veces demasiado abierto y por eso sufrimos tanto, pero bueno, en todo caso espero que sigáis pasándolo bien con las cosas que nos cuentan nuestras queridas T. Bueno, por cierto, Jesús, ya te veo muy brujo, ya te veo que vas de migrante a Australia menos de nada. Sí, sí, en un estado australiano, en Victoria, por fin han derogado una ley que ya venía, bueno, fíjate, desde principios del siglo XIX, bueno, pues una ley en contra de la brujería, en contra de cualquier práctica que oliera por lo menos a actos brujeriles, hechiceriles, adivinadores del porvenir, etcétera, etcétera, ¿no? Algo absurdo, era una ley de vagancia, poco, muy parecida, ¿no?, a una ley que estuvo funcionando durante bastante tiempo en el franquismo, donde se metía en un tutor revolutum a todo el mundo, ¿no? Esa ley de vagos y maleantes, donde cualquier cosa que fuera sospechosa del régimen o del sistema, pues será catalogado como persona non grata. Bueno, pues en este estado, no todo, en toda Australia, pero en este estado australiano de Victoria, pues bueno, de forma incomprensible, pues se seguía manteniendo esta ley donde se prohibía ejercer la profesión, pues a videntes, a curanderos, a brujos, a hechiceros, fueran o no fueran honorables, eso daba igual, ¿no? Pero por lo menos tener la oportunidad de ejercer esa profesión. Y mira tú por dónde, por fin, un procurador general, que es Rolf Hulst, que en otros casos se dice que es el fiscal general del Estado, que no sé qué cargo tendrá, pero desde luego es uno de los altos cargos del Estado de Victoria, pues ha anunciado que ya por fin lo que es el Parlamento, el Parlamento australiano ha decidido que por lo menos en este estado, porque los demás estaba derogada totalmente la ley, es una ley más o menos del año 1800, no se especifica la ley, el año, pero tiene unos 200 años de antigüedad, que el Parlamento de Melbourne ha decidido ya de una vez por todas, de una forma tasativa, que se deroga esta ley de vagancia, que prácticamente penaba cualquier actividad que estuviera relacionada con este tipo de artes adivinatorias y con la brujería. Es curioso porque, como recordaréis todos vosotros, un colegio católico australiano no hace demasiado tiempo prohibió todos los libros de Harry Potter, porque se consideraba que los libros de Harry Potter, los cinco que había en ese momento, todavía no se había publicado el sexto, inducían a los niños a ejercer la brujería y, por lo tanto, pues bueno, que esto estaba en contra de los valores católicos, está, bueno, pues promover de alguna forma la brujería o los actos brujeriles o rituales brujeriles. O sea, que yo siempre tengo la sensación de que esa gente no ha leído Harry Potter, porque realmente hay muchísimas novelas de fantasía y además dirigidas a niños donde se cuentan este tipo de rituales, pues bueno, mejor o peor escritos, con mayor o menor gracia, pero que desde luego no incitará a la brujería a los niños para nada. Vamos, cualquier cosa que se diga en este sentido, yo creo que es una mala interpretación. Pero bueno, en Australia parece que siempre han tenido ese especie de prejuicio a la hora de la brujería y pues esta ley de vagos y maleantes, ¿no?, que estaba diciendo que estaba en vigor en el estado de Victoria, pues por fin se ha derogado y a partir de ahora lo que es la brujería, lo que es la quiromancia, ya no es un peligro para el orden y las buenas costumbres de los ciudadanos, ya no está considerado casi casi como una actividad criminal, como así era considerada hace tiempo, y se comenta que, por ejemplo, algunas asociaciones como la Red de Conciencia Pagana, que tiene su sede también en Melbourne, pues en el momento que esto se derogó, y estamos hablando de hace dos días, es cuando se ha derogado esta ley, lo han celebrado, además coincidiendo con la luna llena, por cierto, pues lo han derogado y lo han celebrado de una forma muy muy alegre, vestiendo además como brujos con esos capirotes alrededor de sus lugares mágicos, pues para decir que bueno, una ley totalmente anquilosada, ¿no?, y casi perdida en la noche de los tiempos, pues que se haya restablecido un poco la razón, y después hay que criticar a la brujería, será por la mala profesionalidad de la gente que ejerce ese tipo de servicios, pero no por el hecho de que sea una brujería o sea una hechicería, que en principio es tan anodino, ¿no?, como puede ser cualquier otra actividad. Ya digo, lo peligroso no es la actividad, sino los profesionales. Sí, es curioso, porque además, bueno, por cierto, ¿no?, es el procurador general del Estado de Victoria, es algo así como el consejero de presidencia de una comunidad autónoma, para que, sí, que a mí ese pueblo pueda buscar una equivalencia. La ley no se aplicaba, obviamente, no habían detenido a nadie en Victoria en los últimos años por practicar la brujería, y ha sido más bien un hecho anecdótico y formal sobre la libertad, que es lo interesante. Aquí lo hemos hablado muchas veces, sobre todo refiriéndonos a sectas. Cada uno puede hacer o creer lo que le dé la gana. Lo que es delito es la forma en que lo haga, o si incumple una ley por hacerlo. Pero no en principio las ideas o las creencias, que son absolutamente inocentes. Sí que es curioso, porque esto sí que va ahora más acorde con la idea clásica de las naciones anglosajonas, que es que en principio cada uno puede hacer lo que quiera siempre y cuando que no moleste a los demás. Es decir, que no cause daño a terceros. Lo que se pena es el causar daño, no lo que tú hagas. En el estado de Victoria, ¿verdad? La emperatriz, Carlos, la emperatriz de la India. Sí, Victoria, por cierto, era el grito de guerra de las tropas carolicias en el siglo VIII. Sí, no sabía. Claro, claro. Victoria, entonces, pues nada. Ese lo dieron dos, ¿eh? Porque también lo dieron Queensland. Sí, bueno, pues nada, desde aquí nuestro homenaje al estado de Victoria. Y que nada, si usted es brujo o bruja, ya puede ir allí de vacaciones sin ningún problema. Por fin. Ya no le van a molestar si lleva la túnica o el capirote o lleva con la escoba. Eso, bueno, la bolita de cristal. La bolita de cristal. ¿Qué ha pasado, Carlos, en Siberia? Qué raro, ¿eh? Asombroso. Has visto las fotografías, ¿no? La verdad es que... Te parecía la guerra de los mundos. Es raro, raro, raro, raro, de verdad. Bueno, vamos a contar un poquito la historia. El 12 de julio, que hace unos días, en Khabarovsk, que es una región siberiana muy al norte y no demasiado lejana, bueno, a distancias siberianas, no demasiado lejana, a distancias españolas estaría muy lejos, no demasiado lejana de Yakutia, donde se produjo el famoso impacto, el famoso accidente o lo que fuera de 1908 en Tunguska, pues ha ocurrido una cosa todavía muy extraña. Esto es como Asterix, que siempre Obelix y los galos lo único que temen es que les caiga encima. Sí. Desde Tunguska es cierto que hay una especie de psicosis inducida a partir de los años 20-30 de que puede volver a ocurrir algo parecido en alguna forma y que sea tan destructivo y tan terrible como lo que ocurrió, pero que en lugar de ocurrir en una zona totalmente deshabitada, en Tunguska no murieron más que animales y obviamente quedó destruido un kilómetro y kilómetros de bosque, pero no hubo daños humanos, o al menos no los hay conocidos. Sin embargo, esta vez en Khabarovsk, aunque es una zona también profundamente deshabitada, sí hay población. Bueno, lo que ocurrió básicamente es que ese día 12, un extrañísimo torbellino, con unas formas lenticulares realmente extrañas, atravesó toda la taiga y destrozó completamente, no quedó absolutamente nada, de 3 kilómetros cuadrados de árboles. Por supuesto, no quedaron ni aves, ni animales, ni nada. Se quedó totalmente destruido, como si hubieras lanzado una pequeña bomba atómica. El fenómeno fue tan extraño que creó una, como llamaríamos ahora, una enorme alarma social entre la población de la zona. Rápidamente se difundió la noticia de que algo extraño se había estrellado en la región norte de Khabarovsk. Claro, automáticamente la agencia de noticias RIA Novosti, que es la que ha dado la información, comunicó que el Centro de Emergencias del Lejano Oriente, que está tiene sede en Vladivostok, envió una expedición al mando de Natalia Lucas, una investigadora, con un equipo que incluía socorristas, agentes de recursos naturales, geofísicos, el jefe de la sanidad regional y una serie de técnicos que primero inspeccionaron en helicóptero la zona dañada, la zona devastada, no dañada, no había quedado absolutamente nada, y a continuación hicieron un informe preliminar que han comunicado las autoridades centrales de la Federación Rusa en Moscú, en la que ellos aportan o creen aportar una solución científica a lo que allí había ocurrido. La conclusión ha sido definitivamente que se trató de un torbellino inducido por un cambio anómalo en las temperaturas del aire que generó una tormenta de polvo, arena y además viento, que se condensó como si fuera un tornado, pero un tornado inmóvil. O sea, es que los tornados se van desplazando. Esto apareció solo sobre una pequeña zona y literalmente la destrozó como si surgiera un tornado en el centro, en el epicentro de la zona destruida de la nada, y lo destruía todo alrededor en un radio de 3 kilómetros, que realmente es bastante grande. La verdad es que esto ha tranquilizado poco a la gente de la región, porque aunque les den una explicación natural, no les dicen que no pueda ocurrir de nuevo. Y de verdad que si esto ocurre en una zona habitada, no habría quedado absolutamente nada. Es como si los famosos tornados que vemos en las imágenes de televisión de las grandes llanuras norteamericanas, en vez de desplazarse como vamos viendo en las filmaciones, aparecieran de golpe de la nada en el interior de una ciudad y la destruyeran moviéndose en un radio de unos 2 kilómetros. Es aterradora además la imagen, ¿verdad? La imagen es tremenda. Sí, claro, es que parece realmente, parece una imagen lenticular de polvo en suspensión y claro, es que parece realmente un platillo, es una cosa fantástica. Pero el motivo para hacer entre el misterio, Bruno. Sí, bueno, lo aquí estoy de aquí, si hubieran hecho un capítulo seguro. De verdad, no es una región en donde este tipo de fenómenos esté natural, sin lugar a dudas, pero fenómenos pero que han bastante también natural, pero realmente extraño, u otro que ocurrió hace mucho menos, en el año 2002, también la caída de un meteorito que dejó una serie de rastros radiactivos y con una serie de consecuencias y de efectos electromagnéticos bien sospechosos. Es una zona del globo en donde quizá por sus grandes dimensiones se ha convertido en la fuente de origen de muchísimos sucesos de estas características. Lo que ocurre es que por la misma razón de su escasísima población y densidad de población, no llegan tantas referencias, ni esos sucesos son tan dramáticos como los que hay en otro lugar. Una cosa muy importante, fijaros la importancia que han dado los rusos, inmediatamente al enterarse. El equipo era muy serio. Sí que pensaron desde el primer momento que lo que había ocurrido allí no era normal ni de casualidad. Que se trataba de un fenómeno anómalo de verdad y que había que investigarlo y que merecía la pena. No obstante, el equipo sigue en la región y van a seguir investigando durante semanas para sacar conclusiones una vez que analicen con detenimiento y ya en el suelo, con calma, lo que ha ocurrido. A ver qué extrañísima el fenómeno, qué puede ocasionar este tipo de cuestiones y además aprovechar para ver si tiene alguna relación con el famoso incidente de Tunguska de 1908. Seguro es que esto se ha producido durante los siglos, ¿no? Siempre. Lo que pasa es que, claro, como estamos inmersos en este cambio climático, del que ya todo el mundo habla sin tapujos, pues parece que esto va a ser muy frecuente, ¿no? Sí, que se va a divulgar más este tipo de informaciones porque nos van a sugerir una segunda lectura, no solo en ese sentido, sino también en otro asunto que está cada día, y a mí me sorprende mucho por el interés que percibo respecto al tema, sobre los diferentes ejercicios de investigación y pruebas y ensayos que tienen por objeto provocar condiciones climáticas de forma inesperada o no razonable por causas científicas, provocar lluvia, provocar tornados, provocar huracanes, provocar auroras boreales, como había ocurrido en el caso de ARP. Sí. Estos dos asuntos van a generar una gran inquietud por este tipo. Esto está a unos pocos miles de kilómetros de Gacona, ¿eh? Uh-huh. Tampoco, es decir, Khabarovsk es una península, está al norte de Siberia. No, pero es un lugar ideal para hacer ese tipo de cosas, sí. Además. No, pero decimos que está relativamente cerca del bosque de antenas gigantesco de Gacona. Sí, está el planeta raro. Quizás el terremoto otra vez en la zona del Índico. ¿De terremotos, por otra parte? 7.2, ¿eh? Sí. Claro, de Richter, 7.2. En Tokio, pues claro, han tenido otro terremoto, pero claro, allí en Tokio tener un 6.5 es prácticamente como aquí un 2.3. Pues sí, allí están preparadísimos, ¿no? Preparados, acostumbrados, sí, a ambas cosas, ¿no? 6.5 en Tokio no es en nada. No es nada. Pero para que nos hagamos una idea, que yo insisto mucho en eso, ¿no? Pero las diferencias... En Irán, según un pueblo. El terremoto de Ban fue de 6.5. Claro. ¿Y murieron cuántos? 20.000 personas. Las casas eran de barro. Claro. No, está la tierra muy muy rarita. Fíjate, Arizona está estos días por encima de 50 grados centígrados. Se han muerto ya 40 personas. Los inmigrantes mueren en la frontera. 22 mexicanos han muerto víctimas de la asfixia. Está el planeta. Está la tierra y el sol también. Está teniendo una actividad solar bastante anómala. Cada vez más noticias que están recibiendo respecto al sol, tanto en manchas solares, por ejemplo, que son cada vez más grandes, en erupciones solares, ¿no? Esas llamaradas que son cada vez más intensas, más virulentas, ese viento solar que de alguna forma llega a la Tierra, y sabéis que eso afecta no solo a las telecomunicaciones, sino incluso también al carácter de las personas, ¿no? Porque eso está influyendo de una forma psíquica. Es decir, que no solo la Tierra, yo sé que hay consecuencias o tiene alguna relación también esta actividad desmesurada del sol con lo que está pasando ahora en las entrañas de la Tierra, pero evidentemente yo creo que todo forma parte de un conjunto, es decir, hay algo ahí que se está removiendo, hay algo que está pasando, parte lógicamente tiene que ver con la actividad humana, pero yo creo que hay otra parte que no estamos controlando y sencillamente que nos está llegando el momento de empezar a percibir determinados fenómenos atmosféricos que no sabíamos y que ahora se están valorando de una forma distinta este tipo de torbellinos extraños y que claro, como no, siempre queda la duda si la mano humana está incidiendo más de lo que estamos pensando de forma negativa. En este terremoto cerca de las islas Nicobar, que fíjate, tuvieron 3.000 muertos cuando el fatídico del 26 de diciembre. Es un tsunami, que han pasado 8 meses y parece que hubieran pasado 80 años. 80 años, sí. Pues, es la mayor desgracia que hemos asistido. En esta ocasión no ha habido desgracias personales, por fortuna, pero también era un terremoto de altísima magnitud. Bruno, acá hay una cosa muy importante. La rapidez del vida actual es terrible, ¿eh? Sí, no, hay gente... todo depende de dónde estén los muertos. En serio, no, hay gente que se acuerda a lo mejor. Bueno, sí, claro, acabas de decir algo muy importante. Claro, acaba de decir no, pero Antonio acaba de hablar de 40 muertos en Arizona. Pero eso, y en zonas del primer mundo, depende de qué mueren y dónde. Y dónde. Es decir, porque hay que utilizar otros que mueren de otra cosa para ocultar los que mueren de otros asuntos que también son igual de importantes, ¿no? Sí. Bueno, pues seguro que estos de Arizona agradecerían pasar una tardecita en Marte, Bruno, porque... bueno, con alguna cámara para poder respirar algún tipo, porque no sé lo mejor. Tú vas a Marte. Te vas a llamar el agua te peor casi. Tú te vas a Marte ahora y te pones allá la fresca y... Sí, sí, sí. Hombre, algo de rasca de la... Y te llena, de hecho, vamos. Sí, sí, sí. Tienes ilusión, ¿no? Tantos años a la fresca, ¿no? Sí, sí, sí. O tantas décadas, o décadas de milenios, ¿no? Es el planeta del invierno permanente. Sí. Un alpinista sería también, vamos, su paraíso, ¿no? Porque ahí está ese Monte Olimpo, que es el más grande de todo el sistema solar, o sea, no solo de Marte, sí, sino de todo el sistema solar conocido. O sea, fíjate las maravillas que puede ser cuando algún día sea habitable Marte para mucha gente de estas escaladas, ¿no? Fíjate, Bruno se va a quejar y ya Jesús está reformando. Hay que ver siempre el lado positivo. Si ese monte se puede subir, Jesús, ahí estará Juanito de Alcalá. Sí. Y Edurne también. Porque qué mujer. ¿Por qué estás triste con lo de Marte, Bruno? Bueno, Marte ha sido uno de los... ya no es el primer año, indiscutiblemente, pero otro año más ha sido tema habitual en la tertulia de la Zona Cero, porque de forma periódica llegaban noticias procedentes de Marte y noticias analizadas por los científicos que examinan los datos enviados por las diferentes naves espaciales que están allí. Y durante todo el año, durante toda la temporada, las noticias han sido extraordinariamente optimistas al respecto. Este año Marte y Titán. Marte y Titán, que ha sido la gran sorpresa de casi del final de esta temporada, aunque ya todos percibíamos que Titán iba a dar mucho que hablar y seguramente será uno de los protagonistas, uno de los astros del sistema solar protagonistas de la temporada que viene. Esperemos que junto a Marte, porque lo cierto es que si bien las noticias que hemos ido dando en estos 9 meses eran muy esperanzadoras sobre la existencia de agua, no solo en el pasado sino incluso en el presente, la existencia de perspectivas más que halagüeñas para sostener ya no solo la existencia de algún tipo de vida orgánica en el pasado, sino incluso también, según algunas fuentes, en los tiempos actuales. Algunas de esas investigaciones se basaban en el descubrimiento efectuado en primer lugar por la Mars Express y luego alimentado por otra serie de datos científicos de otras sondas, aunque la Mars Express dio el pistoletazo de salida a este asunto, una nave europea. Pues la existencia de metano descubierto por la Mars Express y por los científicos que examinan esos datos era un indicio muy interesante para sostener la existencia de vida. Básicamente por una razón: para que exista este gas es necesaria una actividad biológica, y cualquier actividad biológica precisa de la existencia de vida. Por lo tanto, la lectura rápida que se puede hacer del asunto es que si hay metano es que por lo menos existe algún tipo de vida. Y durante meses esta posibilidad, que ha sido muy discutida, que ha sido muy analizada por los científicos, nos ha llenado de esperanzas hasta que ha acabado la temporada, y parece que para ponernos algo tristes en este fin de campaña 2004-2005, aparece una información que calma los ánimos y que abre la puerta a la desesperanza. La ha publicado la revista geofísica Research Letters en los Estados Unidos, y es un trabajo elaborado por dos investigadores, por Mukul Sharman, profesor auxiliar de ciencias de la Tierra del Dartmouth College, y por un asociado postdoctoral de este centro, Chris Ose. Ellos aseguran que han estado estudiando esa existencia de metano. De hecho, su estudio científico ha sido publicado en una revista del género, y por lo tanto tiene el respaldo de la comunidad, y lo que plantean tiene suficientes elementos como para ser cierto, y han asegurado que existe, que han descubierto un método en función de lo que se ha encontrado en Marte, según la cual se puede averiguar que existe alguna forma, que existe una forma de generar metano sin un proceso biótico, es decir, sin un proceso de vida. Dicen que hemos mostrado en nuestro estudio que el mineral olivino se puede alterar en presencia de agua y dióxido de carbono, lo que puede producir grandes cantidades copiosas de metano, que es bastante más fácil de hacer, sin embargo, que por la existencia de algún tipo de vida que lo genere. Lo cierto es que la frase final de los dos investigadores en su estudio es desalentadora. Si hay vida en Marte, tiene que haber mejores evidencias que la existencia de metano. Al mismo tiempo, la revista Science ha publicado otro estudio en la misma línea. Los autores de este estudio son David Schuster, del Instituto de Tecnología de California, y Benjamin Weiss, del Centro de Geocronología de Berkeley. Han estudiado los llamados meteoritos marcianos. Varios de los llamados meteoritos marcianos, como el famoso de Alan Hills, presentado por Clinton en aquella histórica rueda de prensa. Estos meteoritos que cayeron a la Tierra en tiempos remotos, se supone que en un tiempo pasado formaban parte de la superficie marciana y que por distintas razones astronómicas parte de esa Tierra se eyectó y llegó a nuestro planeta convertido en meteoritos. El análisis de ese meteorito que han efectuado estos dos investigadores es un análisis que pretende averiguar cuáles fueron las condiciones climáticas en las que se generó, en las que, entre comillas, se crió esa piedra. Pues bien, el resultado al que han llegado los investigadores es bastante también desalentador. Aseguran que la evidencia que les proporciona los naglitos, que son los meteoritos marcianos, es que posiblemente en Marte existió un cuadro climático que no favorecía la vida, un cuadro climático en donde no existieron durante el tiempo suficiente condiciones de calor y de temperatura suficientes para que se generara una vida estable sobre el planeta. Dos noticias de carácter científico desalentadoras y que ponen el pie sobre el freno de la esperanza científica alimentada durante todo este año sobre la posible existencia de vida en Marte. Lo que no quiere decir que se descarte de forma definitiva, sino que hay que seguir trabajando. Bueno, en realidad da igual, si no conseguimos levantar el Discovery, tampoco vamos a... Bueno, dicen que ya han iniciado otra vez la cuenta atrás, ¿no? Sí, entonces, en Marte para que lo vuelvan a relanzar. Está mal eso. No, eso pinta absolutamente mal. Y si yo creo que si lo ponen en marcha, que lo van a tener que poner en marcha, pues si no el desastre es total... Me temo que asistimos a la última, Me temo que asistimos a la última. Porque... La última nunca es. No, me refiero a la última del transbordador espacial. Porque el espectáculo está siendo tan lamentable y tan desastroso que seguramente la NASA quiere acabar y cerrar ese capítulo ya. Yo, el día en el que me di cuenta que todo se había acabado, es cuando se le cayó al operario la ventana del Discovery. Y tuvieron que ir corriendo a desmontar la ventana del Endeavour para resituarla en el Discovery. Y casi poco más y cinta aislante. Sí, sí, sí. Que sí, se parecía sospechosamente a Tony LeBlanc del viaje a la luna. Sí, sí, sí. Ahí me di cuenta que todo ya había acabado. El programa de los transbordadores está a punto de ser finiquitado y a la espera de una nueva camada, ¿no? O sea, que tenemos... Es lo que quiere el director, lo que comentábamos hace 15 días. Creo que quería el director que había comunicado oficialmente el director de la NASA, pero el problema que se enfrentan es complicado, pero fundamentalmente tenían razón el otro día algunos comentaristas. Es complicado básicamente porque ¿qué es lo que quieren? Este es el problema esencial, ¿qué es lo que se busca? ¿Algo que llegue simplemente a la Estación Espacial Universal? Pues para ya tiene las naves rusas. ¿Qué es lo que se busca? ¿Quieres volver a la Luna? ¿Ir a Marte? ¿Qué es exactamente el objetivo? El problema es otra vez el dinero, al final. Pero de todas formas, esta semana una noticia que no tiene nada que ver con nuestros temas me ofrecía un dato que a mí me hizo recordar la tertulia que teníamos el fin de semana pasado sobre esos 8.500 millones de dólares que costaba, que costaba un poquito más en dólares, unos 10.000. El proyecto ruso, ¿no? Exacto, el proyecto para llegar a Marte que habían presentado los rusos. Que a un principio parecía una cifra que incluso me pareció excesiva, pero independientemente de que lo fuera o no, era una cantidad de dinero que parece muchísimo. Pero se gasta mucho más dinero en otras cosas. Esta semana ha habido una empresa francesa que ha comprado una española por más dinero de ese. Pues claro, France Telecom. Sí, France Telecom, Amena. Exacto, 10.000 millones de euros. Es decir, es más... Bruno, ¿sabes lo que van a hacer un portaaviones como el Calvinson? No, se va a salvar y vuelve tres veces. Claro, entonces... No es una cuestión de dinero, es una cuestión cuando se planteó lo de la Luna, cuando se planteó lo de la Luna, que era pura guerra fría y competencia, salió el dinero de todas partes. El dinero lo hay, ¿no? No, entonces, si queremos llegar a Marte, a mí me parece que va a tener que llegar a un líder político y que expropie un porcentaje de todas las empresas del mundo y para ir a Marte. Será una forma de que las grandes empresas contribuyan al avance de la humanidad. Pero entonces va a ir lleno de pegatinas la nave. Que vaya, ¿no? Que con tanto empresario... Pues eso, la gran historia que se escribe a base de pequeños detalles, y cuando un operario, después de 2 años de preparación exhaustiva para que la nave no falle, llega un operario, le da por allá de inglés y se cae la ventana, pues eso es lo que nos está indicando, es que algo falla y y además muy seriamente. Este chapuderos hay en todas las partes, en mi caso también, ¿no? No, y seguro que el operario ha sido destituido, estará ahora mismo pasando sus días en Las Vegas como Nicolás Cage y cosas así, ¿no? Pasa, pero han sido, nadie duda de que han sido naves absolutamente maravillosas. Claro que no sí. Sé si infrautilizadas o utilizadas. NASA, sin duda alguna, la propia NASA las conseguía. Por lo menos. Claro, la propia NASA las conseguía infrautilizadas porque se utilizaron al final para poner satélites en órbita, que eso te lo hace Brasil por cuatro duros, o la propia Agencia Espacial Europea o los rusos. No, y que... Entonces, no tenía ningún sentido. Pero han sido maravillosas en su resultado, digamos, tecnológico, sí. En su resultado, no, además, como naves. Y la aportación a la historia, sí, del hombre, lo que pasa es que entre las cinco han conseguido completar lo que se presuponía para una, ¿no? Sí, claro, pero que de verdad que lo del debate del otro día, que lo que decían los propios ingenieros aeronáuticos norteamericanos, tienen razón, es decir, tienen que definir con claridad qué tipo de nave tienen y para qué objetivo. Sí. Es que si no es imposible, pues acabar. Con claridad, ¿no? Claro, es que directamente parte de esas misiones... me refiero al propósito general. Es que si no, te puedes encontrar... No, hombre, es como cuando diseña, porque el gobierno americano quiere un caza de nueva generación, dice básicamente para el que lo quiere. Superioridad aérea para portaaviones. Porque es que si las empresas no saben cómo tienen que desarrollar el modelo de lo que se les pide. Pues es lo mismo, es decir, al final nuestros borradores se diseñaron para... una cuestión para la que nunca se utilizaron. Entonces al final ha acabado, pues bueno, pues con misiones diferentes a las que era su propósito original. Pero que al final ha compensado, Carlos. Pero claro que les ha compensado, por lo que han aprendido, por... Sí. Esas cosas siempre compensan. Pero se tiene bien este tipo de fracasos para que no se dé cuenta de que lo que tiene que hacer es lo que estaba diseñado desde hace años. Es decir, si lo que quieren es crear una especie de base estable en algún punto del espacio para luego a partir de ahí ir a Marte, ir a cualquier satélite, la clave está en la Luna. O sea, cuando empiezan a hacer que la Luna ahí está, o sea, ya desde el año 77, es verdad que nos están haciendo ya viajes programados a la Luna. 72. Sí, no, pero en el 77 sabes que también se intentó hacer ahí otro de los intentos, que bueno, tampoco no gustó, pero desde el 69, el 72, como tú bien dices, pero los intentos básicos, y a partir de ahí se fue demoliendo un poco esa idea. La idea inicial que yo creo que hay que volver otra vez a retomar, y es crear una base estable en la Luna para que a partir de ahí, incluso fíjate que creo que va a salir mucho más barato que todo este tipo de transbordadores o todas estas agencias espaciales que están, de alguna forma pululando por nuestro espacio. Y esa es la base. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, eso te crea una plataforma clarísima para poder ir a Marte, para ir a cualquier lado. Que es un principio, evidentemente. Pero aunque sea lo más caro del mundo, que se lo gasten. Claro, ¿no? Igual que sea caro. O sea, el único problema que tiene la Luna es que no dispone de reservas de coltan, ni de petróleo, ni de oro, ni nada de esto, ni de uranio. Si tuviera alguna cosita que extraer de allí, no te preocupes, que ya tendríamos la base instalada hace 30 años. Sí, y lo triste es que podemos llegar a pensar que ojalá se descubra. Yo he llegado a pensar que la única posibilidad de forma, ¿no? sí, es cierto, que la única posibilidad de la exploración espacial es la atmósfera cero, es decir, el fondo de la novela, que sea rentable para las naciones del mundo. Exacto. O sea, si se sale y profundiza, es que vamos a la Luna porque hay uranio. Y lo que decía Jesús otro día no es ninguna tontería, el paso que vamos, o si no llegan los chinos, llegan las empresas privadas americanas. Sí. Lo que está claro es que alguien va a buscar algún tipo de beneficio. Y de impulso. Porque sabe que es rentable, vamos a ver, las empresas privadas mueven por el interés económico, por los resultados, por los beneficios. Está claro que la carrera espacial va a dar muchísimos beneficios, pero fíjate que solo... de los muchos, solo por una parte, por la parte turística. Fíjate, solo la parte turística hay una cantidad de personas que serían capaces de dar verdaderas millonadas. ¿Por ir a la Luna? Bueno, imagínate. Esa es una, aparte de las comerciales, aparte de las financieras, aparte de las inversionistas, aparte de muchísimas más. Entonces, claro, como si alguien tiene dinero y quiere invertir, ¿para qué invertir en ya un planeta Tierra donde más o menos está todo? Aparte de la publicidad, por ejemplo, hoy que ha ganado Fernando Alonso, todo el mundo sabe lo que le supone a Renault el ganar campeonato del mundo de Fórmula 1. Por ejemplo, un existente. Entonces, claro, lo saben perfectamente. Pues imagínate lo que supone el saber que tu empresa te lleva a la Luna. Sí. Tener una base en la Luna es más fácil de lo que parece. Bueno, no sé. No sé yo. Comparado con lo que está pasando ahora con estos transbordadores. Otra cosa es que haya gente dispuesta a estar allí y permanecer de una forma así. Está más fácil en comparación de lo que se ha hecho. Claro, entiendo que evidentemente que sencillo no es, pero es una cuestión de voluntad, más que de imposibilidad técnica y científica, ¿no? Pues iremos a la Luna y lo contaremos. Lo contaremos porque nosotros nos pensamos alistar. Hay que hacer una tertulia 4C en la Luna. Por cierto, Jesús, Albert Einstein estaba muy interesado en los fenómenos paranormales, también en la Luna, por supuesto, pero no estaba en la Luna de Valencia, precisamente. No, yo creo que estaba en todas las lunas porque era una persona eminentemente curiosa, le interesaba todo. Cuando digo todo, ¿por qué no le iba a interesar también los fenómenos paranormales? De hecho, sabes que estuvo muy implicado un poco pues en todos los temas sociales y religiosos de su momento, ¿no? De hecho, él definía la vida como dice, hay dos maneras de vivir. Dice, una, como si nada es un milagro, y la otra, como si todo fuera un milagro, ¿no? Yo estoy más de acuerdo con esa segunda acepción. Es decir, él siempre tiene ese concepto poco trascendente de la existencia, y siempre le preguntaban cosas sobre qué pensaba él sobre la religión, sobre la inmortalidad y sobre distintos fenómenos espíritas. Pero bueno, eran más o menos opiniones sesgadas dentro de un contexto. Pero ahora se han descubierto unos documentos privados que se han presentado por primera vez en Berlín en una exposición que se está haciendo homenajes, una muestra que se llama Albert Einstein, ingeniero del universo. Y estos papeles, estos documentos, revelan lo que mucha gente más o menos sospechaba, pero que ahora se ha demostrado, que era el interés que tenía por los fenómenos parapsicológicos en general. Es decir, él acudía a sesiones de evidencia, a sesiones de arqueología, pero con un verdadero interés, no como el escéptico que estábamos hablando al principio de la tertulia, ¿no?, para demoler estos fenómenos diciendo que todo eran unas mamarrachadas, sino todo lo contrario, para ver un poco lo que había de verdad o lo que había de mentira. Estamos hablando de una etapa cuando él todavía estaba en Alemania, alrededor de los años 1930, antes de irse, se va dos años después, ya cuando está totalmente desencantado de su país y de lo que está ocurriendo en ese momento. Y bueno, y en esta muestra, ya digo, aparecen estos documentos donde, bueno, nos dan una visión de Einstein, pues yo creo que muchísimo más clarificadora, ¿no? Bueno, en un apartado de la exposición hay pues toda esa referencia a Einstein, hay como distintos apartados, ¿no? El Einstein como científico, el Einstein como persona, como familiar, ¿no?, con sus relaciones con su mujer o sus mujeres y sus hijos, y hay otra que es Einstein con sus relaciones con aquello paranormal, con las fuerzas invisibles, realmente es como así aparece en uno de los titulares de esta exposición. Y ahí se exhiben estas cartas manuscritas, o sea, las que ha escrito él, las que ha escrito tanto Einstein como su hijo Edward, al médico Heinrich Tanger, que es un amigo, que era un amigo de la familia en Suiza, ¿no? Y bueno, y ahí es donde se leen cosas como esto de la clarividencia es una locura, escribía Einstein a un amigo, tras participar en una sesión con un vidente, con una vidente. Esta vidente la describía como una mujercilla de 55 años a quien se le entrega alguna joya, lápices o un reloj de bolsillo. Decía, ella toma un objeto, lo palpa y dice, usted tuvo una intoxicación con gas, o usted trabaja en una gran casa y es tenido por sus subalternos. Dice, y así sigue con gran exactitud. Hasta allí los hechos, aquí la razón. Ambos es un dilema sin esperanzas, comentaba Einstein con cierto escepticismo. Bueno, pues estas son las cosas que se pueden leer en estas cartas manuscritas que por primera vez están saliendo a la luz. De hecho, en la década de 1920, a comienzos de 1930, estaba de moda en la cultura alemana pues visitar a videntes, a grafólogos. De hecho, mucha gente lo hacía, era, bueno, como formaba parte del rol cultural de la sociedad berlinesa, ¿no? Y no olvidemos que en el año 1919 se había creado la Sociedad Alemana del Ocultismo, bueno, pues con el propósito de investigar este tipo de fenómenos paranormales. Y Einstein lo sabía, lo que pasa es que de alguna forma pues no le interesaban de una forma tan nítida como a final de los años 20, sobre todo en principio en 1930. De hecho, hay un acta del 15 de febrero de 1930 donde se relata una sesión experimental con un metagrafólogo, como así lo define, ¿no? Se llamaba este metagrafólogo Otto Reimann, era de Praga, y era una sesión que había organizado la Sociedad Médica Alemana para la Investigación Parapsíquica, en la que participa el mismo Einstein con su esposa Elsa y otro familiar, y junto a otros destacados catedráticos. Bueno, a Reimann en ese momento le es entregada una esquela escrita por Einstein sin que el grafólogo conociera la identidad del autor. Einstein por entonces, como bien sabes, ya era muy conocido. Bueno, a través del manuscrito el grafólogo puede describir la personalidad del científico. Ya digo que el grafólogo Reimann no sabía para nada que esas letras correspondían a Einstein, y le describe de esta manera, atendiendo a la grafología, ¿no?, atendiendo a la escritura. Este es un hombre que no adolece para nada de complejos de inferioridad. Tiene por naturaleza una desconfianza extraordinariamente fuerte. Es accesible a mejores conocimientos. Sufre bajo enormes tensiones y quiere rendir más de lo que puede. Eso es lo que estaba diciendo Einstein sin que supiera que el destinatario era el mismo Einstein. Bueno, Einstein visita en 1930 sesiones parapsicológicas con más videntes, se muestra profundamente impresionado por sus afirmaciones, según señala uno de los apartados de la exposición, y como todos sabemos, dos años después, en 1932, él se marcha asqueado a Estados Unidos, donde migra, y allí reside hasta su muerte en 1955, pero sin olvidar ese toqueteo, ¿no?, con el mundo mágico, con el mundo paranormal, lo que no sabemos si también en Estados Unidos frecuentó alguna de estas sesiones. Uy, caramba, qué explicas, ¿eh? Bueno, yo creo que, dado el tiempo que estamos en la 1.59, no quedaba más remedio que ir a toda velocidad. Me has quedado la esencia, ¿no? Sí. Bueno, mira, Bruno, está ojiplático ahora. Ha sido una exposición extraordinaria sobre un personaje extraordinario que se interesaba por cosas que eran extraordinarias con una mente extraordinariamente abierta. Exacto, pues como y digo, alguien extraordinario que era capaz de decir, tendremos el destino que nos hayamos merecido. Yo creo que acertó. Así es, pues según dijo, o como dijo Albert Einstein, nada más que añadir. Si queréis añado algo más, pero no me vais a dejar. Vamos a escuchar la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego continuamos con nuestra tertulia de las 4C, la última de la temporada 2004-2005, y abordaremos diferentes asuntos a tratar, por ejemplo, de los curanderos en Japón, diferentes penas impuestas a dos de ellos, y comentaremos también este asunto con nuestra Carlos Canales sobre nadar sin botellas de oxígeno bajo la... Seguimos en tertulia Zona Cero, las 4C, comentando cómo están los pasillos. Arden los pasillos. Bueno, y ardió Tierra de Campos, Jesús, que te han dado un premio, vamos a decirlo, hombre, loa Jesús Callejo. Muchas gracias. Hombre, el premio 10 para 10. Sí, es un 10 para 10, así es como se llama el premio. Y bueno, la finalidad de los que lo convocan, que son tres revistas de la zona, que son las revistas de Villamayor de Campos, de Castro Verde y de Valdunquillo, pues lo que intentan es premiar aquellas actividades de personas, o bien que han nacido en Tierra de Campos, o bien que han desarrollado su labor y han promocionado un poco pues toda esa zona de Tierra de Campos, ¿no? Como sabéis, yo soy de un pueblo de León, que es Valderas, que está, pues eso, es un pueblo de frontera, entre las provincias también de Zamora, de Valladolid y de León, y es Tierra de Campos. Entonces, bueno, pues dentro de esa modalidad que ellos tienen de tradiciones, de las diez modalidades y de los 10 premios que dan cada año, pues este año he sido agraciado por la difusión de las tradiciones a nivel general y en concreto pues de Tierra de Campos en particular. Evidentemente yo he tocado toda España y como no, pues también esa zona, mi zona, pues ha sido tocada en alguno de mis libros, pues le han querido ahora valorar otorgándome pues un diploma y una escultura, ¿no?, como uno de los premiados por esa modalidad, en concreto por tradiciones. Así que estoy pues encantado, ¿no?, de que esa labor se reconozca y que, bueno, pues haya participado en este acto que se ha celebrado, por cierto, en Valdes Corrientes, un pueblito que está muy cerca también de Valderas. Pero fíjate que ya es de Zamora y está a 8 kilómetros de Valderas, que es de León. Bueno, pero ¿entraste bajo palio? No, entré bajo el palio de mis amigos, había mucha gente allí conocida. Y sobre todo, pues, esa satisfacción de que esas 10 iniciativas, porque también se daba una iniciativa empresarial, a literatura, a historia, a música, a escultura, pues, esa parte que me correspondía a mí, que era tradiciones, pues, bueno, estamos ahí un poco representados, pues, esos pueblos, y sobre todo, pues, ese desarrollo, ese fomento, que es verdad que está un poco abandonado a la Tierra de Campos, pero que en el fondo, pues, también hay asociaciones culturales como estas terroristas, que están haciendo todo lo posible para que su ejemplo cunda y por lo menos para desarrollar un poco la cultura, ¿no? Lo que yo comenté cuando me lo dieron, que yo creo que la ignorancia es uno de los males que están acechando a la humanidad y la única forma de desterrar esa ignorancia es precisamente con la cultura, con actos culturales como este, ¿no? Así que tengo que estar agradecidos a ellos, por supuesto, por ese premio y sobre todo por la labor social y cultural que están haciendo. Bueno, pues nuestra enhorabuena a Jesús y nada, a seguir fomentando esas actividades culturales en Tierra de Campos. Muchas gracias, pues ahí seguimos. Ahí en Valderas. Yo creo que deberían, Carlos, ponerle una calle, ¿no? Los viejos campos góticos, en la época en Gracia. Exactamente, de esa época es. No, nadie es profeta de su tierra y la verdad que tampoco quiero serlo. Es verdad que en los pueblos, cuanto más desapercibido pase, me refiero, los pueblos natales, mejor que mejor, ¿eh? O sea, que en ese sentido, no es curioso, y muchas veces es lo paradójico, a veces que eres más conocido en otros lugares que donde tú naces, pero yo creo que hasta tiene su parte interesante, ¿no? El que no se te reconozca de esa forma, primero porque yo no creo que tenga todavía labores para que se me reconozca en mi pueblo y para que me haga ninguna calle, ningún monumento, de verdad, y lo digo en serio, ¿no? Pero que es verdad, ¿eh? Los casos que yo conozco de gente viva que han intentado hacer algún homenaje, al final yo creo que sale el tiro por la culata. Y acabamos todos en el pilón. Acabas en el pilón, ¿no? Todas las formas de bautizar a alguien, cuando, sobre todo a los forasteros, está al pilón. Lo malo es que se va contra el borde del pilón y es la última vez que le bautizan. Y si no se aguanta una broma, ¿qué tal? Si hubiera puesto la boina, no hubiera quedado descerebrado. Ya lo dijo don Miguel Gil, dice, me habéis carbonizado el hijo, pero me lo he pasado bien. Pero no lo he pasado bien. Por ese canal de sople. Bueno, pues yo no sé, a este científico también deberíamos darle algún premio, Carlos, porque ha inventado el procedimiento para poder sumergirnos mucho tiempo bajo el agua, ¿no? Sin botella de oxígeno. Sí, bueno, sin botella. Alon Bonder se llama. Lo que ha inventado es un sistema que permite obtener agua del mar como si fuéramos peces. decir, bueno, le explico un poquito por qué las... Exacto, oxígeno del agua del mar, perdón. Aunque las patentes ya están registradas, tanto en Europa... Agua del mar, eso ya se ocupa, sin alguna. pero puedo decir ahí a todo de salar. Sí. Bueno, el objetivo de lo que él pretendía era básicamente buscar una solución que permitiera obtener algo más cómodo que el tener que ir con las botellas de oxígeno y de comprimido de los submarinistas e incluso los sistemas de obtención de oxígeno de los submarinos nucleares o, por ejemplo, la Estación Espacial Universal, es decir, buscar una alternativa. Bueno, la razón es que en el caso de los submarinistas es evidente que las botellas tienen dos limitaciones. La primera, el tiempo. Si tenemos un tiempo, es decir, cuando estás haciendo submarinismo como tienes de comprimido, tú sabes que tienes un tiempo límite para poder estar sumergido, si no tendrás que salir y cambiarlas. El segundo es la recarga. Que la recarga es un proceso que no es sencillo, es costoso, es caro, aparte de todo es peligroso, hay que hacerlo fuera, no se puede hacer dentro del agua, y eso, unido al tiempo que tienes como límite, genera dos incomodidades notables. Es cierto que los submarinos, por ejemplo los submarinos nucleares, ese problema no le tienen, porque los submarinos nucleares, a diferencia de lo que hace un submarinista, no llevan bombonas de oxígeno, sino que, al igual que la Estación Espacial Universal, lo que hace es que utilizan electrolisis, separan del agua el oxígeno, y separando simplemente los átomos de hidrógeno de los que son de oxígeno. De esa manera consiguen obtener aire respirable. Por cierto, que este era el sistema, se acordarán nuestros oyentes, que se pensó, cuando ¿os acordáis cuando surgió el rumor de que había hielo en la Luna? De que era posible que hubiera hielo en la Luna, cosa que ya sabía Tintín. Bueno, pues, es verdad, se cae por ahí. Bueno, pues, cuando se pensó hacer una estación espacial en la Luna, si hubiera hielo, este era el método que querían para obtener aire. Si tú tienes agua, puedes obtener por electrolisis grandes cantidades de oxígeno respirable. Sin embargo, es cierto que los submarinos pequeños, y eso es lo que decía Alan Bodner, el inventor de este sistema, no pueden llevar la maquinaria tan grande que se precisaría para poder hacer obtener oxígeno mediante electrolisis. ¿Qué es lo que él quería hacer? Pues lo que hacen los peces, es decir, separar, no hacer una separación química del oxígeno y el hidrógeno, sino aprovechar el agua que existe, el oxígeno existe dentro del agua. Según algunos estudios que él ha utilizado, se ha demostrado que incluso a 200 metros de profundidad, por lo menos hay un 1,5% de aire respirable disuelto, en teoría. Eso es lo que permite a los peces respirar de una manera tranquila y normal. Entonces, él lo que quiere es crear un sistema artificial que imite el uso del aire submarino que hacen los peces. De forma que, con un coste muy pequeñito, con pequeñas baterías de litio, de una carga que es muy pequeña, se pueda obtener oxígeno sin necesidad de tener o un sistema complejísimo de separación química del oxígeno del agua, como hace la Estación Espacial Universal, por ejemplo, o sin tener que cargar con unas botellas de aire comprimido limitadas en el tiempo y, aparte de todo, difíciles de recargar. Tiempos y plazos, que es lo importante. Como he dicho al principio, las patentes están. El invento ha sido patentado tanto en Europa como en Estados Unidos. Ya se ha interesado la Marina de Israel, es israelí, por razones obvias. Y lo que él calcula es que en unos años, no muchos, si todo va como él planea y obtiene un apoyo financiero suficiente, y parece que lo va a conseguir, dice que podría tener a lo mejor en un plazo pues unos 4 años todo el sistema comercializado y en venta en lo ancho y largo del mundo. Lo cual supondría, por supuesto, un avance pues muy serio, sobre todo para los mini submarinos, de cara a la explotación comercial e industrial de las aguas profundas en el futuro. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver, la marina israelí está interesada en el proyecto, pues no debe ser malo, eso es para vigilar las costas palestinas. Pues. La marina israelí es pequeña pero matona, ¿eh? Sí, es una patrulla muy eficaz, ¿eh? Sí, sí. Una cosa... Bueno, pues nada, dentro de muy poquito vamos a poder respirar tranquilamente, casi a pulmón abierto, bajo el agua. Esto es Waterworld ya. Hay proyectos de franques artificiales, es distinto. Sí. Es decir, el mecanismo que busca los Bonder está orientado básicamente para mini submarinos, porque para los submarinistas sería un poco complejo el tener que llevar, pero aún así sería un ahorro de tiempo y de esfuerzo muy notable. Yo creo que la franque artificial faltará unos años, pero ya veré, discusión de tiempo. Vamos a ello. Bueno, pues esto en cuanto a futuro. En cuanto a tradiciones, Bruno, pues aquí tenemos dos curanderos japoneses. Sí. Condenados a penas de cárcel, uh-huh. Uno 12 años, otro 5, diferentes motivos. Sí. Y muy curioso este tema, ¿no? Sí. En Japón tradicional. Uno en Japón, otro en Burkina Faso. El japonés es una historia muy curiosa, sobre todo porque puede provocar una confusión. Por un lado está el tema de la reflexología podal. Es una técnica, una forma diferente de medicina que básicamente viene a decir que cada punto del pie equivale a uno de nuestros órganos. Y activando esos puntos podemos recuperar o restablecer parte de la salud de esos órganos. Básicamente, no soy un experto en el tema, pero básicamente es así. Y tiene practicantes en todo el mundo verdaderamente respetables, personas que han investigado mucho sobre este asunto con unos resultados bastante dignos. Se dice que el mapa del cuerpo se encuentra en el pie. Aproximadamente esa es la idea. Es un planteamiento parecido, en cierto modo, al de la acupuntura, solo parecido, pero el término lo dice, es la reflexología, es decir, cada parte de nuestro cuerpo se refleja en la planta del pie. Y ha sido tradicional desde tiempos remotos. Lo que ocurre es que ahora comienza a racionalizarse, comienzan a hacerse mapas del pie verdaderamente precisos, en donde cada punto muy localizado hace equivaler a una parte del cuerpo. Evidentemente no se curan enfermedades graves mediante la reflexología podal, pero se pueden subsanar pequeños problemas, y de hecho, como digo, hay personas que estudian este tema y que lo practican en prácticamente todo el mundo. Pero ¿qué ocurre? Que al ser y al formar parte de una medicina que ya no solo vive en lo tradicional, sino que además no deja de ser alternativa por no estar dentro de los circuitos más habituales, se convierte, como ha sido el caso, en la puerta para que determinados personajes hagan su agosto a este respecto a la reflexología podal. Tal ha sido el caso que lamentablemente puede provocar un error de interpretación entre las muchas personas que reciban esa información en Japón. No tiene que anular para nada a la validez de la reflexología podal la referencia a Terosuyu Fukunaga, es un señor de 60 años, líder de una secta llamado Honohana Sanpangoyo. Sanpangoyo. Parece un plato gastronómico. Sí, pues el plato gastronómico a este señor lo cobró a nada menos que 200 millones de pesetas, casi 1,2 millones de euros, que es el dinero que estafó a varios de sus clientes, al 31, es decir, que estamos hablando de más de 15 millones de pesetas contantes y sonantes a cada uno de los personajes que han denunciado la actitud de este gurú, que decía recibir revelaciones divinas, que aseguraba estar en contacto con seres espirituales, es decir, que su forma de reflexología podal no era el conocimiento científico, sino el saber revelado, lo cual ya rompe por completo con lo que es ese tipo de medicina alternativa. ¿Qué es lo que hacía con sus adeptos? Este señor, cada vez que recibía un adepto, les hacía un completo examen podal y, a partir de ahí, dibujaba las patologías que tenía cada uno de sus futuros adeptos. Llegaba hasta el punto de ser capaz de identificar enfermedades como el cáncer mediante esta técnica, algo que es absolutamente imposible y que ningún practicante de esta terapia o de este tipo de conocimiento médico aseguraría. Sin embargo, él sí lo hacía. Y a partir de ahí, con su sapiencia y con su presunto saber, efectuaba este tipo de diagnósticos, les prometía la curación y la salvación. Para eso tendrían que suscribirse a una serie de cursos que se convertirían, además de en cursos, en una serie de sesiones terapéuticas gracias a las cuales iba a curarse el paciente, que a la vez era adepto de esta secta. A cada uno de ellos les estafó más de 15 millones de pesetas. Finalmente, un tribunal el pasado viernes en Tokio condenó al autor de este auténtico fraude a 12 años de prisión por haber llevado a error, por haber estafado a tantos y a tantos clientes. Un curandero cree en determinados asuntos tradicionales, en determinadas prácticas muy desarrolladas en Japón y en otros lugares, pero que lo hace con unas intenciones verdaderamente aviesas. Algo muy similar a lo que, no exactamente similar, sí en el sentido de estar bebiendo de las tradiciones, a lo que ha ocurrido en Burkina Faso, en donde un curandero llamado Hibeikon Hei, de 54 años, que también aseguraba recibir revelaciones, que aseguraban que en esas revelaciones se iba a casar con una ciudadana que llegaría del extranjero, que sería inglesa, y que un buen día aparecería por su localidad en la región de Jien. Esas mismas fuentes que le revelaron eso fueron las que teóricamente le provocaron la sensación de que cuando apareció por ahí una ciudadana inglesa llamada Linda MacDonald, decidiera casarse con ellos, con él, con ella. Linda McDonald, quizás impresionada por la fuerza y la enorme capacidad de convicción pública que tenía dentro de su tribu, una tribu dagara en Burkina Faso, este hombre se desposó con el curandero en una relación que ha durado apenas 11 meses, porque hace tan solo unos días el curandero, con dos golpes, con una garra de hierro, acababa con la vida de la ciudadana británica y acababa además con toda una tradición fundamentada en un curanderismo tradicional que bebía de determinadas fuentes espirituales, que estaba relacionada con las creencias animistas de todo aquel entorno. Quizá vaya a hacer mucho daño a todo lo relacionado con ese tipo de curanderismo, con ese tipo de tradiciones muy parecidas a las chamánicas. Ha sido condenado, eso sí, el autor de la matanza, a 5 años de prisión, algo que resulta verdaderamente sorprendente si lo comparamos con los 12 años de prisión del caso japonés. Bueno, no deja de ser una estafa, pero 5 años por un asesinato, 12 años por una estafa, siempre la vida se supone que debe estar más valorada que cualquier cantidad de dinero, no parece el caso, ¿no? Supongo que tiene el atenuante de los dioses, ¿no?, de la imposición divina. Sí, me temo que ha influido mucho eso en la decisión judicial en un país, Burkina Faso, que además, por lo que dicen las noticias, en la sentencia incluso ha habido presión inglesa por la nacionalidad de la víctima, pero lo cierto es que parece una condena excesivamente pequeña para un crimen verdaderamente atroz. Muy probablemente todavía la influencia de ese tipo de personajes en estos países aún ha podido surtir su efecto de cara a que la justicia haya sido relativamente benévola, aunque 5 años en la cárcel de Burkina Faso tampoco parecen lo más halagüeños, ¿no? Sí, lo que pasa es que nos enteramos de esta noticia porque era británica. Sí, sí, sí, sí, ahí está el problema, ¿no? La cantidad de mujeres de curandero que deben estar... Sí. Con la pagaña, Carlos, con la pagaña. Es que nos hemos enterado porque es blanca. Es que sí. No, con toda seguridad, porque incluso se pide el Reino Unido ha pedido incluso que una vez cumplidos esos 5 años, este ciudadano, no creo que haya fundamento legal para eso, ¿no?, pero ha pedido que sea deportado al Reino Unido para allí ser sometido a un nuevo juicio. No creo que eso vaya a ningún lado, ¿no?, porque el crimen ha sido cometido en Burkina Faso. Es muy próximo a lo que ha dicho Juan. No sé si por lo menos, que decir, individualmente alguno de vosotros lo he contado una vez. Hace muchos años, el que era gerente entonces de Imprenta Nacional, que era un ingeniero de caminos, estaba casado con una francesa y su cuñado, obviamente era francés, y trabajaba en las explotaciones petrolíferas francesas de Gabón. Y un día, esto era en los años 70, se perdió un niño francés. Por supuesto, se movilizó la legión francesa que estaba allí, la gendarmería, el ejército de Gabón, todo el mundo. Y uno de los que trabajaba en su casa, uno de los gaboneses, bueno, pues le preguntó que bueno, que eso, claro, que eso ocurría porque como los blancos estaban contados. Dijo, ¿cómo contados? Dice, sí, sí, claro, que ustedes, como son muy pocos, que Arturo desaparece, todo el mundo los busca. Se pone, y sus niños dicen, no, desaparecen todos los días, pero a nadie le importaba lo más mínimo. Claro. Y ese es el problema, es decir, es cierto lo que decía Bruno antes, se empieza a ver dos humanidades, y es que no lo ha habido siempre. O más de dos. Bueno, pues también ha sido muy importante en esta temporada vuestra participación a través del correo electrónico, es rosa.vientos@ondacero.es, que por fortuna siempre ha estado recibiendo vuestras sugerencias, vuestras preguntas, vuestras inquietudes, y le hemos dado un lugar predominante en nuestra tertulia. Así que vamos a dárselo también en esta última de temporada. Y también aprovechamos para decir que a partir del próximo domingo La Rosa de los Vientos continúa su temporada estival con el implacable Bruno Cardeñosa, que aquí estará con Eloy, con Milagros, con José Ignacio. Pues él ha accedido a esta acción caritativa, a esta acción misionera. Pero encantado de la vida. No, pero digo por los chicos, por los becarios. Ah, bueno, pero va a ser una experiencia extraordinaria, ¿no? Son unos personajes fantásticos y lo están demostrando. Os dais cuenta de la bonanza de Bruno. Bueno, pues será el cuarto año ya en La Rosa de los Vientos con Bruno. Vamos a tener lo mejor de la temporada, con los pasajes de la historia, los monográficos, enigmas literarios, los relatos y también actualidad, esa actualidad que tanto os apetece escuchar en voz de Bruno y sus sugerentes invitados. Así que no lo perdáis y con más tiempo, porque estaremos de 1 a 4, una hora menos en Canarias, de 1 a 4 de la madrugada todos los días. Serán 25 programas, 5 semanas, sin duda alguna, inolvidable, La Rosa de los Vientos, en el mes de agosto. También ya un programa tradicional de la radio española. Bien, pues Martín, vamos con la consulta zonajero. Comenzamos con el correo de Jesús, 18 años, y al que la lectura del estupendo libro de Enigma le ha suscitado, en concreto el capítulo de La Lanza del Destino, ciertas cuestiones. La primera de ellas, la única lanza que se puede visitar es la del Museo Hofburg de Viena. Si esta o cualquiera de las otras tres lanzas se sabe dónde están y supuestamente otorgan poderes a quien la custodia, ¿no temen que alguien la robe? ¿Alguna vez hubo algún intento de robo? A ver, el autor de La Lanza del Destino en el libro Enigma. Es que nos empujan, Jesús, nos empujan. Nos provocan. No, es que la única que se puede visitar es la de Hofburg, la de Viena, La Lanza del Destino. Hay otras, se dice que hay otras tres más, posiblemente haya más, ¿no? Lo que pasa es que tres, como catalogadas, reconocidas. Una de ellas, la más conocida, aparte de la de Hofburg, es la del Vaticano, que no se puede ver porque está dentro de uno de esos pilares donde también supuestamente está otro tipo de reliquias importantes para la cristiandad, como es la Fade, la Verónica y cosas similares, ¿no? Yo creo que no lo quieren exhibir sencillamente porque, bueno, ya están bastante escarmentados con todas las reliquias y sobre todo con su autenticidad histórica. Y claro que ha sido robada, o sea, de hecho, Hitler la roba, es decir, bueno, tiene que invadir Austria para robarla, pero prácticamente su objetivo, uno de los objetivos prioritarios que tenía, no era anexionarse a Austria como tal, sino el anhelo obsesivo que tenía con esa lanza del destino. ¿Por qué esta en concreto es la que otorga estas cualidades o esta superstición y no las otras? Hombre, yo creo que hay una variante psicológica evidente. O sea, esta lanza, yo estoy convencido, entre otras cosas porque no es una lanza y tiene nada que ver con la de Longinos, no otorga un poder a aquel que la detenta. Sencillamente es el poder que tú quieras expresar o canalizar en un objeto concreto, que puede ser en un talismán, que puede ser en un objeto de culto, que puede ser una reliquia o puede ser en esta lanza de Longinos. Eso no me cabe ninguna duda. Lo que pasa es que a partir de ahí se ha generado toda una leyenda alrededor de esta lanza del destino, por eso se le llama así, ¿no? Porque aquel que la detenta se considera que es el que tiene el poder del mundo, el destino de la humanidad, y también, si la llega a perder, pierde no solo también ese gran destino imperialista, sino que pierde también su vida. Quería añadir una cosilla solo. El libro mejor que hizo La Lanza del Destino, que en castellano está editado con dos títulos diferentes, pero es el mismo libro, curiosamente, que es de Trevor Ravenscroft. Claro, es decir, cuando cita una serie de elementos muy mágicos, muy muy fáciles de entender de cómo se crea una leyenda sobre un objeto. Pero claro, es que el hecho de que existe una coincidencia tan curiosa, porque al fin y al cabo no es más que una coincidencia, de que fuese el ejército americano que la encontrara precisamente el 30 de abril del año 1945 en el escondite donde la habían depositado los alemanes, pues claro, si tiene, añadió un puntito más a lo que ya era una historia legendaria, que es que cambió de manos justo en el momento en que Hitler se suicidaba. Sí, la verdad es que eso es una cosa tan curiosa que ha añadido más vida a la leyenda. Y por cierto, me llamó la atención que la película de Clementine, que alguien preguntó el otro día, al principio aparecía en Constantine y se decía que estaba desaparecida desde el año 45, lo que no sé por qué. No sé por qué la encontraron como argumento en la película. Se encontró efectivamente el 30 de abril, justo cuando en el búnker, a eso de las 15:40, Hitler ingirió una cápsula de cianuro y después se pegó un tiro. Y lo curioso es que de Hitler, que también habló mucho, una polémica sobre dónde está su cadáver, pues nada, su cadáver quedó instalado cómodamente en el cuartel general del KGB en Moscú, y allí permaneció hasta el año 1970, fecha en la que fue incinerado. Eso sí, los soviéticos se ocuparon de guardar un trocito de cráneo, donde está el orificio, ¿no?, de la bala de la Luger, y eso es lo que queda de Hitler, un trocito de cráneo. Sabes que está la versión patagónica diciendo que realmente no murió, sino que se fue a Argentina. Bueno, pues, ¿no? Sí, con Martin Bormann. Convéngale, de compañía. Sí. Por lo menos, si eso es verdad, ha tenido la excelente idea por primera vez en lo que hubiera callarse y no haber salido de su escondite. Bueno, vamos con María, una fan del programa, que le gustaría que comentaseis los círculos en los campos de maíz de la República Checa. Moravia, adjunto de Maxi. Sí. No. Ha habido varios casos en la República Checa a lo largo, ahora han aparecido más, pero ha habido algunos anteriormente en esta década, y son básicamente iguales a los que aparecieron en los primeros años, en la primera época, a finales de los años 80 en el Reino Unido. Los famosos crocs, que los círculos de cereal, los círculos de campos no solamente de cereal, sino otro tipo de superficies y de terrenos, se siguen apareciendo todos los veranos en prácticamente todo el hemisferio norte. España es uno de los países en donde se han producido muy pocos casos, apenas media docena de ellos, pero en la República Checa hay varios todos los años, también los hay en Polonia, en Alemania. Solo el año pasado, el verano pasado, se contabilizaron más de 200 en todo el mundo, y en lo que llevamos de verano hay más de 100 ya contabilizados en el Reino Unido, en Polonia, en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos. Será poco, pero también se dan casos, y la explicación es la misma que en todos los otros: no la hay. Estuvo la famosa justificación aquella de los dos ancianos que habían desarrollado un método, que es una explicación pues que no, que finalmente no tuvo ningún tipo de credibilidad ni de validez. Hubo una exclusiva periodística por medio para explotar aquella teoría y aquella aventura en la que se habían metido los dos ancianos, pero ambos fallecieron hace unos cuantos años y no creo que el espíritu de ellos esté en la República Checa haciendo círculos, ¿no? El fenómeno es mundial y digno de estudio, y se han hecho investigaciones sobre algunos de ellos con resultados verdaderamente curiosos y llamativos. Hombre, ¿no? Creo que de los círculos de Gran Bretaña, estos de Checoslovaquia, por lo menos lo que estamos viendo, ¿no? Estos círculos checos tienen poca complejidad. Sí, por eso digo, se parecen a los de la primera. Demasiado sencillos, como demasiado fáciles de reproducir, ya digo, a diferencia de lo que tú comentabas de Gran Bretaña, que yo creo que es la gran diferencia respecto a los círculos que están apareciendo en otras latitudes del planeta. Vamos con el correo que nos llega desde Riancho. Él es Alfonso y nos cuenta qué es lo que le ocurre en la cama cuando se queda medio dormido y está escuchando el programa. Dice que experimenta la siguiente sensación: es como si estuviera soñando, nos dice Alfonso, con las cosas de las que estáis hablando. Me vienen imágenes de los temas en cuestión mientras oigo vuestras voces. Sin embargo, en un despertar os oigo y no sé de qué estáis hablando en ese momento, ni los temas de que hablasteis durante mi trance. La pregunta es, ¿dónde estamos cuando dormimos? ¿Dónde estamos? Bueno, también hay una teoría muy sugerente, ya sabes que se habla muchísimo de los sueños, ¿no? De estos procesos soníficos que tenemos todas las noches. Es que estamos realizando verdaderos viajes astrales. Y por ahí van los tiros, es que se puede dar después de distintas denominaciones, se pueden comentar distintos aspectos sobre lo que se entiende por un viaje astral. Pero evidentemente hay una información que tú tienes recogida, que es en el momento previo en el que tú te duermes, o bien por una obsesión que tú has tenido a lo largo del día, y luego ese sueño, ese proceso lírico, lo que hace es reavivar, alterar, incluso buscar soluciones a algún problema que te está acuciando de una forma como bastante tremenda, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de viajes astrales, pero teniendo siempre esa relación, ¿no?, con el cuerpo, en ese cordón de plata que llaman los esotéricos, pues es lo que te puede permitir no solo recoger información al lugar donde tú vayas viajando, es decir, esa información que tú estás recogiendo a nivel de sueños y que ha inspirado muchísimas obras literarias, muchísimas obras artísticas, incluso descubrimientos científicos, sino que también está complementado con los datos que tú estás en ese momento elaborando, o por lo menos que tu mente está bulliendo, hasta el punto de que no me extraña que gente que se está acostando cuando está escuchando un programa de radio determinado, luego focaliza y lo altera un poco, distorsionado, y muchas veces con resultados totalmente absurdos con lo que estás oyendo, porque es realmente la última información a nivel consciente, y a partir de ahí empieza a trabajar el inconsciente. Ya sabemos que cuando dejamos trabajar el inconsciente, la creatividad es tremenda, pero también los resultados pueden ser algo más frustrantes. Es que incorporar la realidad al sueño es una cosa que ocurre. Lo cierto es que no todo el mundo tiene no solo la facilidad de hacerlo, sino de recordarlo. Yo la recomendación que hago al lector es que, al oyente, perdón, es que si tiene esa facilidad, aunque sea de forma inconsciente, la explota al máximo, porque los sueños son un libro abierto que nos puede enseñar muchas cosas sobre nosotros mismos. Pero incorporar la realidad a la ficción entre comillas, que son nuestros sueños y nuestras divagaciones oníricas, es algo que todos más o menos hemos hecho en alguna ocasión. Muchas veces, ¿quién no ha soñado con en cualquier escena onírica en la que estemos, cualquier vivencia que estemos desarrollando durante nuestros sueños, se cuela muchas veces un ruido que puede ser el ruido de una puerta o el ruido de una sierra que está utilizando alguien de ese sueño, y en el momento de despertarse uno, ese ruido continúa, pero se ha transformado en el ruido del despertador o en el ruido del teléfono. Lo que ha estado haciendo es que mientras estaba sonando ese teléfono, ese despertador, ya lo ha estado incorporando de alguna forma a sus sueños, y su inconsciente ha transformado ese ruido en el ruido de una sierra y le ha puesto un personaje, ¿no? La mente es maravillosa, y si alguien tiene la facilidad de incorporar esa realidad a los sueños, sobre todo que la explote y aprenda, y hay mucha bibliografía al respecto, ¿no? Más cosas. Jorge dice que el otro día, viendo una página de internet dedicada al misterio, encontró un artículo que hablaba de la desaparición de unas chicas que habían ido de picnic con sus profesores en Nueva Zelanda. El caso es que nunca más se volvió a saber de ellas, y dice que esta historia reúne todos los ingredientes para tratarla en La Rosa de los Vientos. Además, dice que se hizo una película sobre el tema en 1975 llamada Picnic at Hanging Rock. ¿Conoces algo de...? No. Sí, es el caso de Hanging Rock, sí, es muy conocido. Sí, es verdad que un picnic de unos chicos, unas chicas, pues eso, pertenecientes a un colegio, que lo van a celebrar, además hasta... Bueno, el panel de pensaba que era de Australia, no de Nueva Zelanda, por lo menos el dato lo tenía pensando que era de Australia, de Hanging Rock. Y allí pues desaparecen unas cuantas sin que mediara ninguna causa, es decir, no hubo un secuestro, no hubo una desaparición voluntaria por parte de estas niñas, sino que nunca se llegó a saber, ¿no? Después con el tiempo se comentó, ¿no? Se intentó dar algún tipo de explicación convincente, pero es verdad que la película que se hizo lo que intentaba era remarcar más el aspecto misterioso. Es uno de los grandes casos dentro de los misterios no resueltos, y de hecho en algún libro que aparece así con ese título, Misterios no resueltos, suelen poner, igual que el de los féretros de las Barbados, ¿no?, que se movían solos en su interior, suelen también colocar el de Hanging Rock. Desde luego sigue siendo un misterio para mí, hasta el momento no explicado convincentemente. Pues Oscar pregunta por una película, por Amityville. ¿Refleja fielmente la realidad o han exagerado los hechos que realmente acontecieron? Nos pregunta, ¿los informes policiales que aparecen en la web oficial de La Morada del Miedo son reales? Por lo que nos ha contado José Manuel Escribano, sí que reflejan de alguna manera fielmente los hechos sobre lo que sufrió la familia que compró la casa tras la masacre efectuada por Ronnie DiFeo con su familia. Y bueno, pues hombre, también creo que hay licencias. Yo la película no he tenido oportunidad todavía de saber bien cómo es, pero por lo que nos ha contado Escribano y por lo que hemos podido averiguar, sí que parece que lo recoge fielmente lo que aconteció. David saluda a todos los que realizáis el programa y dice que el sábado pasado en la localidad cántabra de Suances vio una luz verde estilo un cohete cruzar el cielo despejado que hacía aquella noche. Lo comenta porque fue algo muy extraño y que lo vieron unos cuantos personas y se quedaron de piedra al ver que esa especie de cohete volara a toda meta esperando que explotase. No lo hizo así y desapareció. A ver, la luz verde. Pues sí. Nada, es que ahí lo único que haría falta sería es que alguien hubiera conseguido una fotografía o una buena toma de vídeo. Que ahora está ocurriendo mucho, es decir, los fenómenos aéreos anómalos, muchos explicados, se consiguen resolver gracias a eso, que afortunadamente la tecnología permite cada vez más el tomar imágenes. Y eso, claro, eso, si ha habido de verdad muchos testigos, ayuda mucho a esclarecer los hechos, pero así es casi imposible saber. Claro, hay que saber datos, tamaño, trayectoria, duración, velocidad, aparición. Si ha habido alguna nota de prensa en algún sitio de la región. Jaime Fernández nos comenta que a través de esta tertulia pues consiguió tener ese hobby por todos estos temas. Incluso tiene un programa de radio, nos comenta, en Gijón, que se llama El Holandés Errante, y pregunta en concreto a Bruno, ¿cuál es el caso ovni más extraño? Por casualidad, el de Manises, el que más te ha impactado. O sea, el de Manises me ha impactado, pero me ha impactado muchos otros que no son en absoluto conocidos como el de Manises. A mí los casos que más me impactan son los casos que yo me he encontrado en zonas rurales, con gente del ámbito rural. Para mí son los mejores y los más espectaculares, los más inquietantes. Y en ese tipo de episodios me he encontrado sucesos verdaderamente sorprendentes, explicados por personajes para nada contaminados por informaciones de este tipo. Manises es inquietante a nivel nacional pues por una serie de razones, no solamente por las fenomenológicas, pero si hablamos de casos muy conocidos, me viene a la mente, además del de Manises, que no creo que haya casi que recordarlo, ¿no? Esos dos puntos de luz del tamaño de un jumbo, según el testigo, que dieron varias vueltas en torno a un avión, que provocaron que ese avión de pasajeros tuviera que aterrizar, que se mandara a un caza F-1 desde la base aérea de los Llanos en Albacete, que lo estuvo persiguiendo por toda la mitad este peninsular, aquel artefacto que no se detectaba en el radar, que era como si fuera frío, pero que durante bastantes minutos lo estuvo viendo y observando aquel piloto, que además desde tierra hubo testigos, hubo fotografías. Bueno, fue un caso verdaderamente espectacular, pero a mí también me llamó muchísimo la atención otro que para mí posiblemente sea el mejor de la historia, lo ocurrido el 30 de marzo de 1991 en Bélgica, cuando se produjo dentro de toda la oleada de episodios de estas características que hubo en Bélgica, un evento verdaderamente extraordinario, cuando muchísimos testigos observaron un artefacto triangular, salieron varios cazas a perseguirlo y se registró durante muchos minutos en la pantalla de radar de los F-16, de los dos F-16 belgas, aquel artefacto. Gracias a esos registros que fueron grabados se pudo averiguar la velocidad de del artefacto, las aceleraciones, los cambios bruscos de dirección, gracias a los datos que proporcionó el radar. Y esos datos nos hablaban de una tecnología absolutamente imposible. Incluso el ejército belga reconoció aquel suceso. Pero por espectacularidad, por lo que a mí me dicen, yo me he encontrado casos, estoy recordando, por ejemplo, ahora uno en un pueblecito, en Fuentes en Ebro, próximo a Zaragoza, en donde he conocido muchísimos casos, en donde decenas de pequeñas esferas de luz se situaron en torno a un coche que prácticamente lo levantaron. Otro caso muy similar en Quinto de Ebro, cuando durante media hora un objeto de unos 30 metros de diámetro luminoso, sin hacer ningún tipo de ruido, se situó muy sobre un Citroën CX. El conductor y su esposa, que viajaban en aquel coche, estuvieron asombrados de ver cómo durante prácticamente media hora ese artefacto parecía hacer levitar al coche. Bueno, hay tantos casos de estas características en el ámbito rural, personas absolutamente nobles que nos cuentan ese tipo de eventos, que cualquier escéptico que decida coger la maleta, una cámara de fotos y una grabadora y pase un mes por localidades españolas del ámbito rural a preguntar por este tipo de casos, se le acaba el escepticismo, pero a base de bien. ¿Qué iba a decir eso? Es que es auténtico eso. Es verdad. Ascensión comenta que hace unos domingos hablasteis de los dos tipos de teorías que hay sobre cómo conseguir la inmortalidad en un futuro. Hace unos 5 meses mencionasteis a alguien también interesado en este tema que publicó por entonces un libro sobre cómo cuidarse para vivir más hasta llegar a descubrir la supuesta clave de la inmortalidad. Pregunta Ascensión que si podríais decirle su nombre y si además su teoría es una de las dos que hablasteis el otro día. No, yo creo que no fue hace meses, fue hace menos, fue hace un mes o así, esa noticia la traje yo. Era un médico que, Jesús, uno de los dos, era un tema totalmente diferente a la búsqueda de la inmortalidad. Era un sistema de mejora, además salió en un periódico, no sé, del país o del mundo, en uno de los dos grandes de tirada nacional. Es un médico que lo que buscaba era mejorar la alimentación para vivir lo máximo posible, es decir, que no es exactamente ser inmortal. Es totalmente diferente, no tiene nada que ver con la búsqueda de inmortalidad. Y en cuanto al libro que yo mencioné, tampoco era un libro sobre la inmortalidad nuestra, sino era un libro que es de un astrofísico norteamericano muy conocido, se llama Frank Tipler, y el libro se llama La física de la inmortalidad. Es un libro muy complicado de leer, es decir, yo no he podido leer ese libro, es decir, he leído la introducción y los artículos que explica, donde Tipler explica lo que es la base de su teoría. Para entender el libro infantil yo creo que hay que ser por lo menos físico, y además físico y bueno. Es decir, creo que es un libro muy complejo. A ver si me podéis hacer un favor, nos comenta John, y es que el próximo martes 26 se va a Tenerife. La pregunta es, ¿me podéis contar algún lugar que sea interesante? Imprescindible. ¿Algún barranquito? Bueno, hombre, aparte del barranco de Badajoz, que ya lo hemos comentado más de una vez, las pirámides de Güímar, que también yo creo que es una visita obligada, y además está muy cerca del barranco de Badajoz. Y a las cañadas, hombre, a las cañadas. Las cañadas del Teide, sí, eso está claro, eso ya lo damos por hecho. La Candelaria, pero sin olvidar dos sitios, Areje y la Candelaria. ¿Por qué? Porque hay dos Candelarias. Entonces es una vieja polémica que tienen en Tenerife, que a algunos pues, no les gusta removerla, pero bueno, en uno de los lugares dicen que la Candelaria auténtica está allí, que en este caso es en Areje, y dicen que hay una copia en lo que es el auténtico santuario de la Virgen de la Candelaria. Pero bueno, con independencia de eso, es bonito ver las dos vírgenes, ¿no? Incluso una de ellas, para Areje, pues incluso en su día, usted de Betancourt, pues Emiliano Betancourt, perdón, descubrió como una especie de artefacto, material, metálico en el interior de la imagen, parece que está vinculada siempre también a tradiciones templarias, entonces por eso especuló si realmente era la auténtica, o por lo menos más antigua, la auténtica son las dos evidentemente, pero estamos hablando de una cuestión de autenticidad y de cronología auténtica, por utilizar esa expresión, y lo que sirve un poco como dato interesante al que quiera ir al santuario de la Candelaria, por lo menos a mí me llamó mucho la atención y también a José Gregorio, es que hay un arcón de los que se llaman arcones voladores, lo que tanto Javier Serra como yo en un libro que escribimos junto lo llamamos un orni, un objeto religioso no identificado. Y el orni es que hay un arcón que tiene su leyenda de que procedía de Berbería y que se teletransportó, es decir, desapareció directamente, pues parece que era de Argel, y con el cristiano que estaba dentro, junto con el musulmán, el moro, ¿no?, que también estaba custodiando, aparece de una forma súbita por un milagro que se concedió o fue otorgado por la Virgen de la Candelaria. Bueno, pues lo curioso es que ese arcón se puede ver allí, dentro del museo también del Santuario de la Candelaria. Bueno, pues yo creo que como curiosidad también lo recomiendo a este oyente, a John, porque creo que todo eso puede hacer una especie de componente turístico mágico para recorrer esta isla. Jorge de Tenerife también quiere felicitaros por el libro Enigma, dice que es estudiante de historia y le está pareciendo muy interesante. Su pregunta es, ¿para cuándo un expediente del misterio relacionado con las Islas Canarias? Hombre, pues alguno habrá que hacer, ¿no, Bruno? Sí, pero hemos hecho alguno. Sí, ah, sí, pero sí, más, sí, más. Bueno, pues vamos a hacer alguno más. Y nosotros un monográfico de Alistair Crowley, que no hemos hecho. Sí, pero hemos hecho alguno, por ejemplo, el de Taco, el de las mutilaciones de animales de Taco. Sí. Y también hemos hecho el de un avistamiento ovni el 22 de julio de 1976, que afectó como testigos a algún buque de la Armada y también a un avión en vuelo de las Fuerzas Aéreas Españolas, que tomó una fotografía muy espectacular de aquel artefacto, el caso del doctor Padrón, también es de ese mismo día. Yo creo que hemos hecho dos este año, esos dos sobre Canarias, y puede que haya alguno más, pero ahora mismo no recuerdo, aunque bueno, material hay para hacer de Canarias 200.000 series enteras. Nuestro siguiente oyente es de Asturias, pero pregunta por La Rioja. En concreto, Fernando González pregunta cuál es el hecho diferencial de La Rioja. Lo desconozco, yo no se lo veo, dice Fernando González. ¿No es un agravio comparativo para el resto de comunidades que haya un lugar con tantos privilegios? ¿No fue un error del proceso autonómico? ¿Qué opináis? ¿Qué privilegios tiene La Rioja? Es que no conozco ningún privilegio de La Rioja. Son pimientos. ¿El vino? Sí, que tiene muy buen vino, pero los párragos... No, sí, es muy bonita la Oroña, pero sí, bueno, tiene un privilegio. ¿El castellano? No sé. Hombre, también. Creo que hay... ¿Este correo dónde es? ¿De León, a lo mejor? Asturias. A ver. Ya que si se puede discutir un privilegio en Navarra, ¿no? Pues nada, por lo menos. Pero por alerlo, tienen Navarrenta igual. Pero ¿discutir un privilegio en La Rioja? No sé. No, hombre, yo supongo que va a la pregunta con ironía por la segregación que se hizo en su día, ¿no? Ah, que por si se pare Castilla. Cantabria. Por eso, pero como no sabemos si eso es lo que pregunta, no creo. Bueno, si es la comunidad autónoma, no tiene ningún privilegio, desde luego. Andrino desde Badajoz pregunta a las 4Cs un poco de geopolítica. Dice que si el comentario de Zapatero sobre la venta de armas en China... Estamos haciendo... Sí. Dice que si puede entenderse como una acción para aprovechar la coyuntura y encajarles armamento occidental y montar uno de los negocios del siglo. Porque dice que Estados Unidos no las va a vender. No, vamos a ver. Creo que no quiere ganar dinero, por eso lo ha dicho. Claro, es decir, cuando se vende algo no se está regalando. Es decir, China puede comprar armamento, pues claro que quiere comprar armamento y puede comprar armamento. Lo quiere por una serie de problemas, porque tiene que imponer su hegemonía en Asia y la forma de hacerlo es poseer armamento y poseer armamento actual. ¿Y quién se lo quiere vender? Bueno, pues que tiene las fábricas de armas, porque no las tienen para hacerse pobres, sino las tienen para hacerse ricos. Que eso puede suponer algún tipo de movimiento geoestratégico de cara a que China se convierta en la potencia mundial que haga frente a Estados Unidos cuando este siglo avance. Bueno, pues puede ser o puede no ser. De momento China tiene un embargo de venta de armas por parte de lo que puede entender de la Unión Europea. Estados Unidos tampoco le vende. Y eso sí, o sea que no. Y otros sí, pero los embargos se levantan y se cierran y se levantan siempre por intereses económicos. Hay países que están embargados y que como no interesa venderlos, pues no se les levanta. Pero vamos, a todos los países se les levanta el embargo económico en cuanto tiene rentabilidad para el vendedor, ¿no? Otra cosa es que el vendedor, cuando vende armas, se suele asegurar que esas armas no se van a utilizar en un futuro contra sí mismo. Y eso es lo que le preocupa a Estados Unidos, sobre todo para vender armas a China. Claro, imaginemos que nos queda un contratito de venta de armas ligeras a China. Y que Bah, eso da igual, pero eso no es lo que quieren los chinos. A lo mejor quieren... Lo que quieren los chinos tampoco se lo puede vender Zapatero, pero da igual, ¿no? Es lo que quieren los chinos, efectivamente, no se lo puede vender Zapatero, ¿no? Pero bueno, un portaaeronaves... Pero puede pegar un empujoncito. Desde Barcelona nos escribe Víctor que a raíz de ver JFK, el montaje del director, se le han ocurrido algunas preguntas, en concreto dos. La primera de ellas, ¿Jacqueline Kennedy opinó alguna vez sobre la teoría de la conspiración? Y la segunda, ¿el chofer, copiloto o el gobernador y su esposa, o incluso la mismísima Jacqueline, pudieron ver u oír los supuestos disparos que provenían de la valla que tenían enfrente y que teóricamente, desde donde teóricamente fueron disparados aquellos... aquellas balas que entraron aquí? Bueno, según la teoría oficial, no provenían de ahí. Exacto, no. O sea, no, estás teniendo no, pocas la teoría oficial no iban de ahí los tiros. Sí, claro, venían desde la escuela y los hallaba Oswald. Otra cuestión es que desde la parte frontal al coche sí que procedieran los disparos. El disparo en concreto que acabó con la vida de Kennedy, que fue el que provocó ese balanceo en la cabeza, que es lo que hizo que Jacqueline Kennedy se abalanzara sobre su marido en un movimiento que nunca ha sido del todo explicado. Ha habido muchas versiones, se dice que sí para recoger un trozo de cerebro, pero que ella fue como mucho más detrás de la posición en la que había acabado el presidente de los Estados Unidos. Ella no ha dicho nada sobre las teorías, ni a favor ni en contra, ni de una ni de otra, ¿no? Y es imposible. Nunca quiso entrar. Y por lo tanto, lo único que ha trascendido de ella es que no que escuchara los disparos ni de adelante ni de atrás, sino que notó y sintió el movimiento de su marido y enseguida se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. Tenemos que tener en cuenta que no era tan fácil oír los disparos en esa circunstancia, oírlos sin estar pendiente de que eso fuera a ocurrir. Había decenas de miles de personas en todo el recorrido que a lo largo de Dallas estaba efectuando el presidente de los Estados Unidos, por el que se estaba aclamando. No era un episodio silencioso en donde estaba sucediendo todo, ¿no? Andrés García dice que oyendo viejos monográficos con acero, en uno hablabais de Percy Fawcett y sus ciudades perdidas. Sobre la mitad del monográfico se dice que la expedición que más pareció acercarse a lo que ocurrió a Percy Fawcett fue una de 1995. Sin embargo, terminasteis el monográfico hablando de una expedición de 1954, sin mencionar esta última. Me gustaría saber qué fue aquella expedición, aunque sé que hace mucho tiempo que tocasteis el tema, y por lo demás, oyendo estos monográficos, les gustaría preguntar un par de cosas más. Si se ha averiguado algo más sobre las posibles ciudades de Recópolis y sobre los niños indigos, si hay forma de saber si una persona es niño indigo de forma objetiva, si se han detectado niños indigo que ahora sean adultos, incluso si se ha comprobado si esta característica es hereditaria. Vemos que esa tarde tuvo sesión de monográficos, Zona Cero. Bueno, preguntas, ¿no? En cuanto a Recópolis, ya hemos venido contando las últimas novedades con Juan Ignacio Cuesta a lo largo de la temporada. Y bueno, ahora la polémica es dónde está realmente ubicada la auténtica Recópolis, ¿no? ¿Cerca de los Canes o Almonací? Sí, pero por lo menos se mantiene viva la polémica. Incluso revistas de difusión, de divulgación general de historia, por ejemplo, una de ellas, una de las tres grandes, este mes, lo comentaba, hacía una mención sobre la Recópolis, lo cual quiere decir que el programa está llegando ya al gran público de manera general y que es cuestión de tiempo que entren especialistas y analicen con tiempo y calma las cosas y vean si hay algo de verdad o no. Sí, eso es investigación, niños, nada más. ¿Niños índigo? Niños índigo, no hay ningún indicador objetivo para saber si un niño es índigo. No se llega a inventar toda la máquina donde pones el dedito y dices, oye, pues es un niño índigo por estas características. Entonces se sabe que hay una serie de factores, pues de requisitos, que pueden determinar que ese niño sea índigo. Pero bueno, de todas formas tampoco sería nada normal, porque como bien comentamos en el monográfico, pues casi ya un 90% de los niños que están naciendo tienen alguna de estas o todas características frente a los niños índigo, que encima es como un estadio anterior a los niños cristal, que parece que son los que están llegando ahora, ¿no? Pero no hay ningún medidor objetivo. ¿Y en cuanto al coronel Fawcett? Pues el coronel Fawcett está demostrado que murió además de un batazo, ¿no? Que le dio uno de los jefes tribales en el Mato Grosso buscando una de esas ciudades perdidas, ¿no? Y es verdad que ha habido muchísimas más expediciones. Lo que pasa es que la última que comentamos nosotros en el monográfico era la que dio los resultados como más evidentes, ¿no? De su muerte. Y después hubo expediciones posteriores, incluso una de su hijo, que también acabó pues de mala manera. Pues prácticamente por los indios belicosos que hay en aquella zona, y la última es verdad que es por el año 95, pero que no aportó ningún dato, por lo menos distinto de lo que ya sabíamos, que era el fracaso de esa expedición, de esa ciudad perdida, y además con la muerte de sus expedicionarios. Juan Goya nos escribe desde Barcelona, nos comenta que está investigando sobre asociaciones secretas, sectas, incluso teólogos o pensadores que hablan, dicen que el anticristo ya está entre nosotros, en forma de concepto, más que en forma física. Una forma que nos conducirá a un nuevo orden mundial donde unos pocos serán los amos y el resto esclavos, entre otras lindezas, nos comenta Juan Goya. Quiere saber vuestra opinión y además preguntaros en concreto por Aleister Crowley, que os merece su figura, la operación de París, según dice, intentó abrir un portal a la Tierra para una entidad espiritual terrible. ¿Estamos ante una lucha de fuerzas mágicas? Bueno, Aleister Crowley hay un monográfico, con lo cual pues que... Hemos hecho monográfico esta temporada. Nos remitimos al monográfico de Aleister Crowley. Claro. Respecto al otro, investigar sociedades secretas es difícil porque son secretas. Básicamente, si no fueran secretas sería bastante sencillo. No, no es un chiste lo que estoy diciendo. Quiero decir que es que se basa fundamentalmente en elucubraciones. Y las elucubraciones son fundamentalmente fantasía. Aparte de eso, hay una historia muy interesante respecto, bueno, si no directamente, sobre la Golden Dawn de Aleister Crowley, que por cierto sigue existiendo, porque es una organización legal en el Reino Unido. El 99,9% de lo que pretendían era pura fantasía. Sí, nunca llegaron a hacer nada, de nada, de nada de lo que decían. Era un rollito que tenían, bueno, de inglés aburridos, que se lo pasaron muy bien durante una temporada. Cuando se publicaron las normas internas de la orden, que las filtró uno de los miembros en 1937, pues lo que se descubrió es que, bueno, que se habían construido una serie de ritos pues muy interesantes, muy curiosos y muy originales. Pero de la realidad a la fantasía, al mito que hay, bueno, hay una distancia gigantesca. Yo puedo constatar que es el personaje por el que más nos han preguntado este año. Es que es uno de los personajes con más importancia en el difusor de personajes mundial, que es Internet. Internet. Así sencillo. Sí, sí, pero además este año, el anterior... Mira, estaba pensando con el Fawcett, que Fawcett está, es uno de los personajes, no es el único, que está totalmente atrapado por lo que llamamos el síndrome Berger-Colosimo. Es que los que citaban Berger o Colosimo, es que es imposible ya, actualmente, intentar volver a la racionalidad cualquier investigación. Entonces, cada tema que tocaron, o alguno de los dos, es imposible, aunque se haya resuelto hace 20 o 30 años, da absolutamente igual. Porque como Internet, como dice Jesús, es atemporal, está todo colocado ahí, sin saber muy bien de cuándo se afecta, puedes haber resuelto un caso como el de Fawcett hace 20 años y da absolutamente igual. Irán diciéndolo una y otra vez, encontrando cráneos, como estas últimas expediciones, y se dice que ese cráneo correspondía al coronel Fawcett, ¿no? Igual, sí. Pero que en el fondo son variantes sobre el mismo tema, ¿no? Y es algo que, como dice Carlos, es verdad que todo procede pues de los viejos clásicos, ¿no? De la rebelión de los brujos y compañía, donde siempre se hacía mención de este tipo de expediciones, y es verdad que ha ido posteriores, y algunas, pues, desmitifica totalmente lo que ya se sabía, y en otros casos aporta datos. Yo creo que una de las cosas buenas que puede tener la tortura es siempre estar un poco actualizados y dar el último dato. Pero bueno, tengo el dato este de cuando hicimos el monográfico con Acero, fue un martes, como siempre. Bueno, pues esa misma semana, el domingo ya teníamos dos preguntas sobre Aleister Crowley. ¿Cuándo vais a hablar sobre Aleister Crowley? O sea, es que Aleister Crowley y toda la Golden Dawn en general tiene tal cantidad de páginas en internet y comentarios. Sí, sí. Además, Aleister Crowley, que era un propagandista de sí mismo tan brillante, se había construido una leyenda sobre sí mismo tan curiosa, que bueno, le llamaban el hombre más perverso del mundo y además tenía esas siglas del 666, o sea que lo jugaba, bueno, además con esa especie de perversidad, ¿no? Terminamos aquí la última tertulia de la temporada, preparando ya la siguiente con mucha ilusión. Muchas gracias, Bruno Cardeñosa. Aún te escucharemos esta semana con los expedientes del misterio. Ahí estaremos. Y te deseo lo mejor para el mes de agosto, que vas a hacer disfrutar enormemente a nuestra audiencia. Gracias. Muchísimas gracias, lo vamos a intentar. Ahí está Bruno Cardeñosa, claro que sí, todo un campeón. Gracias, Carlos Canales, un buen para ti. Gracias, Jesús Callejo. Nada, ya nos despediremos el martes con el Muy bien. Llega nuestra información, nos ponemos al tanto.